Bueno, sí, sí, bueno, sí, sí, probando 1, 2, 3, 1, 2, 3. Probando 1, 2, 3, no me oigo. Ahorita nada más está el puro audio. Ya lo quité. Bueno, sí, ábrame. Sí, no, si sí es este, ¿no? Bueno, sí, probando 1, 2, 3, 3. Entonces, sí, bastante bien. ¿Qué pasó? ¿Quieren un chocolate? Sí, aunque después no vamos a poder hablar. ¿Por qué? Porque es violeta. ¿Sí? Sí. Pues irrita. No, no es cierto. Tú, Chami. No puedo sacarlo. Ahí tiene el número de. Ah, no. Híjole, no, yo no. Y ella tiene el tuyo. Porque me dijo, bueno, si me pierdo, le marco. ¿Por qué le pasaste el impulso? ¿Me pediste el número? No, no, dejé la de este en el carro. ¿Quieres el número de? Ah, pero no te lo sabes. Aquí nadie actualiza nada. ¿De qué? En el iPad. ¿De aplicaciones? Ajá, nadie actualiza, no le dan las actualizaciones. ¿Por qué? ¿Qué quieres actualizar? O sea, no, las dejan ahí, que se acumulen. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, güey! Ahí traemos el mapa. Que aplican el, si no está roto, no lo actualizas. No actualizas. Pues fíjate que con una SAP se aplica. Sí, de hecho. ¡Hey! ¿Vamos con eso? ¡Woo! ¡Hey! ¡Hey! ¿Ya estamos en vivo? Sí. ¿Y quién nos está escuchando? ¿Nadie, verdad? Nadie, es para hacer. Para que la gente se vaya metiendo. Porque me he fijado que si empezamos a las 10, empezamos más tarde. Entonces así vamos chido. Yes, I'm rapping with my mother and we're having real fun. And you know this is funny because he's not my real son. ¿Por qué te la sabes? ¿Qué? Oh, no. ¿Es un baile que oí? Ah, yo hice los de Nickelback. ¿Has visto los de Ice? Shake that. ¿No has visto? He visto unos bien chidos. Pasadísimos de lanza. Este que te digo de Nicolás Morales está chido. Sí, lo he visto, el de Gummy Money. Ajá. Gummy Money, güey. Miren. Andan mis favoritos. ¿Y sentamos todos aquí a la derecha del padre o? Acá. Pues. Está. Pues uno aquí, otro para acá, ¿no? ¿Por qué está saturado? Hey, hey. Por yo creo el audio, pues estaba muy fuerte. Si no, pues le bajamos de. Mira. ¿Cuál es el lado? Mira. ¿Qué pasa? Mira. Dale. Si sí, puedes la canción también. Hey, hey. Ahí está. A ver, perdita. No, no. Son rápidos de mi madre. ¿Cómo está, PF? ¿No viste la foto que puso Macabre en su Facebook? Decía una nota de bien. Smartphone y tablets da inicio tag de PF. Se fue una foto y está así un foro, está el foro y nada más como 10 filas de como 50 están con gente. Una, o la tomaron bien temprano la foto. Oigan. Oh, neta, no hay nada. Nos pusieron en la nota. Que nos podemos robar de la pura película. Y de la notita. Y no, vamos a robar de. Hay varias notas, ¿no? Ahorita vemos que hay notas. No está acuerdo. La edición bonita de las películas de Batman. También ya probé Netflix. No, hombre. ¿Qué? Va a pegar. ¿Qué? Netflix. Claro. ¿Qué? ¿Por qué lo habían probado? Yo nunca lo he probado. Ahí está. Mira, déjame, me voy a mirar. ¿Pero qué está? ¿Se tuvo de ver? No, pero sigue bien. Sí, aunque esté lleno. We'll be right back. Está muy bajita. Oye, la música está muy fuerte. Sí, está bien. Ahorita le vamos a hacer. Es que es show. A ver, Pablo, es que esa canción siempre está muy fuerte. ¿Cuál es? Bueno, la de las tortugas niña. Ah, ya. Esas son las que tienen volumen. Ah, pero en esto se puede poner volumen para esta cosa. No. It's me, Mario. Aquí se puede. No. Y aquí se puede compartir. Es toda la gente que ya está arriba, pues, tápese los oídos porque van a dar una clave de internet. Anoten la clave de internet dentito para cuando pasen por su casa. Estoy en el... Wait. Tengo que cambiar esto. Tengo tantas cosas. Ay, Sofía Coppola. Oh my god. Tenía que quitarme la foto que tenía de wallpaper y fue la primera que mandé. Bueno, está bien. Qué bueno. A ver, déjate la paso. Ya está, aquí está, aquí está. Ya me llevo la. Es esta. Me gusta la musiquita, ¿ahora quién es? Mira, la red es la... Bueno, son muy buenos. Tal vez me reconozcas por Pony Podcast, episodio 1, episodio 2, episodio 3. Ya me estoy viendo. Sí, claro. Claro. ¡Apple! Sí, creo. ¡Apple! No, claro. ¡Apple! ¿El canto ya qué es? Ah, es Apple también. Ah, no, pero no es. No. ¡Apple! ¿El canto ya qué es? ¿Cuál? ¿Qué es? Ah, es una de... ¡Ey! Sony. No está fuerte, es que este rato va bien fuerte. ¡Ey, grietas horribles! Estoy haciendo un Vine, ¿me permites? A ver, voy a ver cómo... No, no juegues, tienes una buena voz. Tengo una voz potente, alguien, ¡ey! ¡Apple! ¡Sony! ¡Apple! ¡Apple! ¡Apple! ¡Apple! ¡Apple! ¡Apple! ¿Sí? O yo lo copié mal, no, a lo mejor aquí no era... No es un... No es para un... Ver, no, Harry Potter y las reliquias de la universidad, ¿o cómo? Esos que son 2005, 2006, ya sé. Oye, sí, está súper saturadísimo. Aquí yo tengo todo saturado, ¿por qué? Pero enseña bien. Sonico, no, no, no. Pánico escénico. ¿Está muy fuerte? ¿A qué le bajo? Dime. Ay, qué bueno. A ver, bájale. ¿Qué dices? ¿Pánico escénico? Ándale, ándale. Le subes acá. Bueno, bueno, nivel Tito, nivel Tito, nivel Dazaf, nivel Azaf, nivel Pa, no, nivel Pa, nivel Charmin, nivel Charmin. ¿Te acuerdas? Ahí está, ya. ¿Qué onda? ¿Ya listos para destruir la... Digo, destruir. Ah, es que los estaba ciclando porque lo tenía abierto. No, no te creas. ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Tienes música? Sí. Vamos, porque se va a ciclar. 81A. Con mayúscula. Ah, ok. Así. CC. 5D. ¿Lo pusiste tú en mayúscula? Soy una campeona. ¿Una qué? No, no te crees. Champion. Está ciclando. Ah, no. Uy, se escucha feo. Lo sé. Ese cap... No, yo digo, yo estoy leyendo el comentario. Por tener un... No, Fabio. Una voz horrible. R a R, ya está conectado Héctor y ya está Cabe también. No se oye la música. ¿No se oye? Lo voy a subir. No, espera. ¿Bajo más? Uy. ¿Ya lo cerraste? Ahorita que lo cerraste. Y ahorita lo... No, estaba cerrado. Y se sube el volumen de la música. Y lo abres y se calla y no se oye. Ah, ok. Pues sí, pues ¿está bien? Sí. Estar así como... Está bien chido. Ahí está. ¿Ya se oye la música? ¿Sí nos oímos o no? No, ahí se oye. Aquí ya se oye. ¿La música? Ajá. Ok. Deja monitor, se oye también, porque yo tengo el volumen y si no oigo nada. O sea. Ya se oye todo. No, ¿le bajaste? Cambio de rol. ¿Le dejo todo el volumen aquí? Qué raro. ¿Qué? ¿Por qué? ¿No nos oímos? Yo no me oigo aquí. No, o sea, la voz. Yo escucho muchísimo la música. Yo escucho acá, las voces se oye. Pero la música no. LOL, perdonen las fallas. Creo que ya se volvió. No, creo que sí. Está bien raro. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, Tito. A ver, Tito. ¿Qué? Pues tú eres hoy el Ofelia. El Ofelio. O si quieres cambiamos la... Oh, qué raro, a ver. Sí está todo bien conectado, ¿no? Este va acá, este aquí. Este va acá. Sí, está todo conectado. A ver, Tito. Nos fuimos. ¿Quién nos fuimos? Pues poner, entonces soy yo. A ver, déjame escuchar eso. Macho, qué calor tengo. Qué divertido. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Oigan, ya estamos en el episodio 26, vato. ¿Sí se oye? A ver, vamos a corregir esas fallas para ya empezar el chido. No escucho nada. Ya se oye. ¿Sí se oye? Y ahorita. Pero escucho. Solo las voces, no escucho la música. Se escucha mucho el. Oye, sí, no se oye la música. A ver, le subo yo y tú le bajas. Bájale. Me hace que me estoy agarrando otro micrófono que no es. Tienes que agarrar la entrada del micrófono. ¿Cuál es, la Realtek o la USB Audio Codec? Pero bien, ¿qué dices? ¿Qué? ¿La voz? Sí. Si quieres, le bajo más a la música. A ver, ya se va a acabar esa rola. Ya se escucha. Está lleno. ¿Sí? ¿Qué punto es que si oiga bien, que no lo tenemos que tener el máximo. Ya lo escuché. Ándale, ahí se oye mejor. Pues yo lo oigo aquí al máximo, se oye bastante bien. No sé si se escucha muy fuerte para ellos. No. Pero estás escuchando. Oigo hasta cómo teclea Pau. ¿Por qué yo no oigo nada? Ahorita lo vas a ver. Es que lo tiene directo. Yo lo tengo directo. Él no oye el delay. Okay. Bueno, mejor dicho, él lo oye sin delay. Yo soy el DJ. Oye, pero ya no oigo nada de música, ¿eh? Tranquilo, tranquilo. Can. Charming. Easy BC, Easy BC. ¿Qué se pasó? ¿Se pasó el stream? ¿Cómo es? No oigo nada. Hey, hey, ok. Ahí está. A ver, le bajo, le subo. No, tú no muevas nada ya, Tito. Sí, ya oigo. Se escucha perfectamente bien. Sí, creo que ya estamos. ¿Ya estamos? Ya dice que está bien. Muy bien, todos. Entonces, ¿qué? ¿Entramos con el pu-pu-pu-pu? ¿O qué pedo? Claro. ¿Claro? Como dice el señor borrachito. Pues dale, yo. Listo, ya está más que perfecto. Ahí va el intro poderoso. ¡Primer corazoncito! ¿Ya tenemos gente? Lo que no sabían es que las fallas eran para... ¿El cuánto está? ¿De qué? ¿El de acá? Por eso siempre están haciendo el corazoncito. Ok, para que lo suba, ahorita que empiece el... ¿O no lo cierro? ¿Lo cierras? Ok, ya, ahí va, ¿eh? No, espera. Échame el intro, Tito. Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. ¡Hadouken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¿Why so serious? Hey gente, bienvenidos a otra emisión más del Pugner Podcast, episodio 26. Y este, para los que no saben, el Pugner Podcast es como ventaneando, pero de tecnología, ¿no? Tenemos a Don Charmín, que es como... ¿Cómo se llama? ¿Pedrito Sola? ¡Claro! ¿Pedrito ¡Mayonesa McCormick! Pero hoy sin lentes. También tenemos a Pau, que es como Pau Chapoy. Dios de mi vida, ¿por qué me tocan? Que ya regresó, porque después regresó. Del episodio 2, el ataque de los clones. La tenemos aquí a la vuelta. Pero bueno. Desde hace 24 episodios que no la tenemos. Así es. He volvido. Y bueno, déjenlos vuelto. Presento. Tengo a mi izquierda a Don Charmín. ¿Qué pachacha, mi gente? Pechochi, ya me escucharon. Bienvenidos una vez más a episodio número 26, La Reliquia de la Muerte. También tengo a mi otra izquierda a Zap Rules. ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Como siempre, un placer estar aquí con ustedes. Antes que nada, quiero mandar saludos primero a los que ya están conectados con sus cuentas de Mixlr y todo, a Héctor, a Cabe, a Mimi, a Itzel y pues los que estamos aquí, ¿verdad? Y a Pau, mucho gusto tenerte otra vez de vuelta, Pau. Ay, muchas gracias por haberme invitado, un poco precipitado la onda, pero estoy muy, muy contenta de estar aquí otra vez. Sobre todo porque, pues, vengo a hablar de mi mero mole, pero por ahí. Sí, ya listo para hablar de Harry Potter. Fíjate que no estoy lista, que quiero confesarles aquí entre cuates, cuatro cuates. Que cuando sale Harry Potter 7, digo, sí. Los que me conocen saben que Harry Potter significó muchas cosas en mi vida, ¿no? Más que un fanatismo, más que una saga, de verdad significó muchas cosas. Entonces sale el libro 7, lo leo en internet, mientras le van sacando lo empecé a leer. ¿De qué año es el libro, Pau? Perdón que te interrumpa, pero... Ay, caray. Estás oyendo que no viene preparada y tú, ¿qué libro es? 2007. Sí, estaba yo en el 2007, aquellos años, mis años mozos. Entonces, te digo, estaba... Lo leí en internet, traducido, no me esperé que lo sacaran en español, porque sale en julio del 2007 y lo iban a sacar a traducirlo al español hasta febrero de 2008. Entonces dije, no voy a aguantar tantos meses esperando que lo saquen traducido. Todavía no era muy buena en el inglés, entonces no lo podía leer tal cual en inglés. Lo vi en un blog que se llama Proyecto Salamandra, que lo hicieron los fans de Harry Potter en España y algunos de América Latina, porque estaban como en huelga de que Salamandra pues, se iba a tardar mucho en sacarlo. Entonces todos estos fans dijeron, pues vamos a traducirlo, ¿no? Los que ya lo tenemos, los que ya pudimos tener acceso a él, lo empezamos a traducir, lo subieron así tal cual a un blog, si no me equivoco era Blogspot, no estoy muy segura, y lo iban traduciendo conforme lo iban leyendo. Entonces se tardaron, no me acuerdo muy bien, pero creo que fue unos 5 días en traducirlo todo. Entonces lo iba leyendo mientras ellos iban haciendo la traducción. Wow. Se acabó el libro. No entré en una depresión, suena muy dramático, pero sí fue un shock como, ¿y ahora qué? Entonces dije, bueno, ya esperar la película. Ya no volví a leer el libro, o sea... ¿Lo leíste una vez? Lo leí dos veces, lo leí en ese entonces cuando lo tradujeron. ¿Y el libro? Y después cuando ya lo tenía yo en físico, ¿no? Por el placer de leerle el libro tal cual en físico, ¿no? Porque pues, en ese entonces fue digital. Sí. Entonces llega el libro a mis manos, lo leo por segunda vez y ya, porque no lo quería seguir leyendo. Salen las películas y las películas las vi dos veces cada una. Entonces realmente pues me agarraron completamente de bajada. Sigo con mi luto, es 2013 y el luto sigue. Fíjate que mi carnal fue de esos frikis que a las 8 de la mañana estaba ahí en Nagombie esperando que abrieran para tener las primeras copias aquí de Harry Potter del 6 y del 7. De hecho, tienen las, creo que si mal no recuerdo, no son las portadas inglesas, son las americanas, pero son las de pasta dura. Ese vato sí es bien friki. Que este último libro tiene la pasta diferente, ¿no? Digo, la pasta, la portada. La americana es otra portada de la que llegó aquí, ¿no? De hecho, todos los libros tienen, bueno, portada diferente. Es que depende de la editorial. Ajá, exactamente. Oh. En Inglaterra y en Estados Unidos son diferentes y en México. Que la Latina. Creo que la, no sé si es la americana, esta es la, está chida. La que llegó aquí está medio chapa, además sale como Henry así y como que un encapuchado enfrente de él con llamas. La contraportada sí está cool, porque es este dragón como en llamas. Ah, sí. Así está padre. Pues de hecho así es la americana. Es este Harry Potter. Ajá, como así con la varita, ¿no? Con la varita y alrededor lleno de fuego. Sí, esa está cool. Pero estás de acuerdo que están mejor hechas. De hecho, era lo que te decía hace ratito. Sí, es el arte. O sea, tenían. Los fans tenían una guerra así, un pleito casado, digámoslo, con Salamandra. ¿Por qué? Porque hacía estas cosas de cambiarle los títulos a los libros. Por ejemplo, la cámara secreta, la cámara de los secretos, el príncipe mestizo, el misterio del príncipe. Entonces, los fans estaban, pues. Oye, deja las cosas tal cual. Fueron detallitos que a lo mejor la gente, los muggles, no los notaron. Los muggles. Pues si pasan las películas, ¿no? Con aventuras de un zombie adolescente, One Bodies o qué otra. Aquí acaba de ocurrir una desgracia. Para los que no sepan, mi celular siempre le gusta ser protagonista, entonces siempre se cae. En todos lados cae. Le hice un shock test y... Un check, pero préndelo para verificar que... Está bien. Ajá. Me toca, voy a tirar el iPad. No, gracias. Híjole. Tírame esta. Que la portada de Harry Potter que nos llegó aquí es tan fea como las portadas de Mega Man, ¿no? ¿Han visto la portada de Mega Man X? Es feyona. Tiene su encanto, pero es feyona. Feyona. Qué bonito. Pues comencemos. Fíjate que yo me puse a ver la primera parte de las películas ayer, antier. Claro. Pero luego ya se me atravesaron los compromisos, ya no la terminé de ver. Hoy quise terminar. Ey, tampoco te enojes, Tito. Ok. Hoy quise terminar de verla y no, tampoco pude. ¿Por qué no pudiste? Porque pues tengo vida. Ah, ok. Ya. Y tú no. ¿Eh? Y así, no le faltó hacerle así. A ustedes sí. Sinceramente sí les gustaron las películas. Sí, a mí las dos sí. Yo no las he visto. ¿No las has visto? Leí el libro. Bueno, pero ¿qué película ha visto Tito? No. Sí. Oigan, leí el libro. Ese comentario es que ya es clásico. Sí, te lo vamos a poner aquí en los headquarters. Antes decíamos que Tito no tenía novia porque no veía ciertas películas, pero nos dimos cuenta de que pues no, ¿verdad? En realidad no ve las películas y punto. Tal vez por eso no tiene novia. Oigan, pero ya vi Monsters U. ¿Tú no la has visto? ¿No has visto Monsters U? Deberías. ¿Quieres ser asustador? No. Tienes que ver esa película. Bueno, hombre. Que empieza. Decíamos que las primeras películas empiezan así de tará, tarara, y todo bien feliz, y los maguitos, y bien buena onda. Y estas ya bien tétricas, feas, tristes. Como que a partir de las 5. Como que empieza el. Ajá. Que empieza con el ministro. Les aseguro que nosotros, sus servidores, Algo así. Defendiendo el Ministerio de Magia, sí, sí, sí. Su ministerio continúa. ¿En qué? ¿En las 7? Fuerte. Ay, ve. ¿Cómo se llama el ministro de las 7? ¿Para qué? Rufus Scrimgeour. Siempre he tenido problema para pronunciar su apellido, pero sí es después de que se destituyen a Cornelius Fudge. Ajá, Cornelius Fudge. Este queda Rufus Scrimgeour. Es tenía fama de que era pues muy muy recio y muy muy muy enojón y toda la cosa. Y pues la gente confiaba en él, pero pues digo, no tiene un buen fin el pobre Rufus. Bueno, pero vámonos despacio. ¿Qué quieren? Esta película empieza con... ¿Te invito un café? Con... No. ¿Qué onda con esa...? Una copita, Tito. No. Cosas que vengan en el libro, por favor. Ay, hasta se me sale un gallo. It's me, Mario. It's you. Empieza con el ministro dando este discurso y luego pasan por Harry, ¿no? A su casa. Pasa, ¿quién pasa por él? Bueno, todo primero todo sale, cierto, de sí, cuidadores. Sí. Antes que otra cosa, antes que nos empecemos a adelantar, quiero algo que fue muy fuerte para los fans y por todo lo que significó. O sea, que nosotros no somos fans. No. Viene con todo, wow. Viene con todo, pa. No, pero no. O sea, 20, no es por ese, nada. Se tardó 24 episodios, pero los pero viene. Ajá, viene con todo. No vengo con todo, les digo que no vengo muy preparada, que digamos. No, me refiero a la parte donde Harry, Ron y Hermione se preparan, digamos, para dejar toda esta cuestión de la etapa de la niñez, todo esto del refugio de sano y salvo, de siempre estar en Hogwarts, ¿no? Sí. Porque siempre decías, bueno, van a regresar a Hogwarts, van a estar bien, ¿no? Estando dentro del castillo nada les va a pasar, pero sabes estando dentro del castillo, en el segundo año liberaron un basilisco en el castillo, ese castillo nunca ha sido seguro. Técnicamente, sabías que siempre estaba ahí Dumbledore, ¿no? Por alguna o por otra cosa sabías que Dumbledore iba a salir al quite, que se la pasaba viajando ese viejo, Dios eso mío. Eso fue después, Charmin, eso Dumbledore fue ya cuando... basilisco? ¡Claro no, que no! ¡No, estaba Dumbledore! Dumbledore impidió que... ¿Sirius entrará? No. Oye, por cierto, creo que... ¿En cuál película fue donde hace su salida Dumbledore con el Phoenix? En Orden del Phoenix. Olvídalo, ya. Esa escena está buena. Perdón. Sí, ¿Dumbledore hace? Sí, que tiene estilo. Sí, tiene que admitirlo. Kingsley es el clase. Sí, tiene que admitir que tiene estilo. Porque es negro y tiene que tener puse negro. El punto es desde que se separan como de la seguridad, de la cosa bonito, como lo que haces cuando a lo mejor entras a la universidad, ¿no? Que ya no estás, ya no tienes a nadie atrás de ti. Cuando quieres ser asustador, ¿no? Y ya dices, bueno, pues ya voy a la uni. No, cuando venga. Quieres ser asustador. Aquí dice Mimi que dejemos hablar a Pau, nos pasamos a retirar, Pau. Sí, yo creo que bienvenidas a... Te quedas en tu podcast, por favor. No, bienvenidas al especial de Pau. Pau. Nosotros no vamos a hablar aquí, solo vamos a hacer los que digan cinco minutos. No, si quiero que hable. No, adelante, Pau, adelante. Digo, a mí me gustan tus monólogos. Ya te están saliendo aquí. Déjenme hablar de Pau. Saludos, Mimi, qué linda eres. Pero sí, también necesitamos voz masculina aquí. ¿Masculina? A lo que iba. Claro. Claro. Está diciendo maricones que hablamos como niñas. Ay, no es cierto. Ya sé por qué los poners siempre duran tanto. Que divagan, pero divagan. Pero está sabroso. Está sabroso divagar. De mayúscula. Ya, déjenme hablar. Decías, Pau, ese sentimiento de dejar la seguridad. De dejar la seguridad, entonces Hermione y Ron y Harry se despiden de todo lo que ellos conocen como seguro. Hermione le borra la mente a sus papás. Ron, pues, vemos la escena de Ron dejando la madriguera o Ron afuera de su casa, de donde está su familia, como pensando, ¿no?, en todo lo que le espera. Oye, ¿pero no la quemaron en la 6? Sí, esa es otra. Pero... Sí, tuvieron... ¿Otra madriguera? Sí tuvieron esa decencia como de cambiar, de no cometer ese error de continuidad, porque la madriguera que todos conocemos desde la 2 la quemaron en la 6. Entonces, es otra estructura. Exactamente, es otra estructura, no es la misma. Pero te da a entender que es la madriguera. Sabes que es la casa y de Ron. En cuanto a eso, a mí sí me da mucho sentimiento, porque digamos que Hermione tiene a sus papás, ¿no? Ajá. Ron tiene a sus millares de familia, ¿no? Sí. Y el pobre Harry. Pobre Harry tiene a Hedwig. Fíjate que... ¿Tiene a Dobby? No, espérate, tiene a los Dursley y en el libro, y es algo que a lo mejor... Bueno, yo no lo sentí plasmado en la película, cuando este Dursley se despide de él. Y es como ese choque emocional de... del tipo que te hizo bullying toda tu vida y realmente después te demuestra que te quiere, que te estima. Fíjate que existen las escenas adicionales. En el DVD sale, la ponen como escena extra y sí sale despidiéndose de Harry, diciéndole gracias. Oye, ¿no? qué buen detalle. Entonces, en el material extra vienen escenas adicionales. Sí, vienen varias. En este caso, la de Harry sí se ve un Dudley así como ¿qué? Muchas felicidades, Pau. No, muchas no. Gracias. Arriba, hasta arriba. Ah. El buen Cabe. Es sarcasmo, ¿verdad? No sé. ¿Qué onda, eh? Saludos, ya, saludos a Cabe a defendernos. A Chuy Huerta, que me está oyendo. Éxito, están, Chuy. Están tan amables todos los que... Gracias, Cabe, por defendernos. Es lo que hace falta. Una voz masculina. Pero digan en el comentario con voz de... ¡Wow! Que los poner porcas duran mucho. No se quiera pasar de hija. Hija. Luego también, fíjate, no sale a lo mejor la gente que estaba pegada a Harry, pero sale Harry en el cuarto debajo de las escaleras. Ah, sí, no. Esa escena también, dices, no puede ser posible. Es que cuando la empecé a ver antier, o sea, literal, me estaba quebrando por dentro desde los primeros 10 minutos, ¿no? O sea, no me había dado el tiempo de volverla a ver. Y está feo eso, o sea, despidiéndose de la casa, de todo. Aunque fue un martirio para él estar ahí, pues da sentimiento. Y ten en cuenta que la primera vez que vemos en la película tal cual a Daniel Radcliffe es, ¿cómo se dice? Jugando con sus caballitos. Bueno, ah, las sí. Primeras veces que lo vemos es jugando con sus caballitos. Tuvieron ese detallazo de dejar, o sea, tal cual eso, y sale Harry ya grande agarrando sus caballitos. Nada más cierra la puerta. Ya en eso llegan todos los aurores, llega el séquito que lo va a sacar de Private Drive. Ah, y es cuando se toman todos la poción multijugos. Que sin pudor ni nada se empiezan a desvestir ya estando en el cuerpo de Harry. Ah, sí. Es como, wow, ey, es mi cuerpo, tranquilos, no sean exhibicionistas. De hecho, le sacaron un meme a Harry, ya ves que Hermione está... Bueno, trae un como un no, peño. Es Fleur de la Cruz. ¿Es Fleur? Fleur? Bueno, dice, la muerte de Dumbledore le impactó mucho a Harry. Harry así. Sí, que no quiere Harry, que nadie se arriesgue por él. Sí, que Hermione le dice, ojo loco. Le dice, ojo loco, yo sabía que eso iba a pasar. Que precisamente se llama ese capítulo, ¿no? Los siete Potters. Los siete Potters. Y un qué de... ¿What? ¿De qué estás hablando? Ajá. Sí, es cuando abres el libro y dices, los siete Potters, ¿de qué estás hablando? Todo mundo, cuando antes de que saliera el libro tal cual, se filtró la lista de los capítulos. Entonces todo mundo hacía teorías sobre el nombre de los capítulos. Decía, es que este capítulo que se me hace que va a tratar de esto y así. Y de los siete Potter, muchos fans decían, es que vamos a conocer a la familia de Harry. Es que había esos mil fans, teorías alrededor. Esos fans. No. Créemelo, si alguno. Y luego, si no es lo que les gusta, no era lo que me imaginaba. Esperaba más. Ya un chopper. Hasta se sienten accionistas, ¿no? De Harry Potter. Oh, no, Harry Potter no era lo que esperaba. Mi hijo, J.K. Rowling, tú me lo debes todo. ¿Qué? Oye, y también hablando de no un poquito nada, de lo que decías. Conozco muchos así. De lo que decías de que leíste el libro traducido. Ajá. Me acuerdo que cuando iba a salir la película. Y ya estaba el libro, sacaron esta película hecha como de plastilina. Como tipo, ¿cómo es? Stop motion. Ajá. Y por ahí está el enlace, ahorita se los paso, que son esta película, cuando los videos de YouTube eran como máximo 10 o 15 minutos. Ajá. Y están todas las partes. Entonces, stop motion. Ajá, hechas así. La versión del fan. Ajá, es como la versión del fan, exactamente. Como el fan le gustaría. No, pues es que si nos ponemos a hacer lo que el fan le gustaría, pues nunca acabaremos. Pero qué bueno que existan fans, porque así podemos explorar más cosas, ¿sabes? No, claro, hay un club de fans de Harry Potter. Hay un chorro de clubs. Sí, pero aquí aparecen en la esquina. ¿Qué le gusta Harry Potter? Cinco de seis levantan una mano. 5 de 4. Y se pone sus lentes. Sale uno escondido y dice, estaba bajo mi capa de invisibilidad. Nos dice Cabe Díaz, muy pobre, pero bien que tiene una bóveda llena de oro. Sí. Pero no era pobre. No, la verdad es que pobre, era muy rico. Sí, era muy rico porque tenía sus amigos. Oye, pobre Ron, ¿no? Ron sí estaba más pobre que nosotros. Ya, antes de Harry Potter, lo único que le compraba era dulces, como no quería que tuviera oro. Sí, no. Sí, y que en el libro lo plasmaban como de, no quiero tu sucio dinero, Harry. No quiero tus sucios dulces. Es que imagínate, o sea, era del tener tantos hermanos y que siempre tocara la ropa de segunda, los libros de segunda, las mascotas de segunda, porque hay que recordar que la rata era de Percy, uh-huh. Después era con la gusano, entonces todo el tiempo vivir a la sombra de alguien, sí. Y de repente tener un amigo que es famoso, que todos le hablan y que además tiene dinero, pues, ¿no? O sea, finalmente son personajes muy humanos y que no restan de diferenciar de gente que conocemos, de que a lo mejor amigos que se parecen. Que se identifican, ¿no? Con alguien de... Continuando, viene la primera parte trágica triste. La primera parte de acción. No, trágica triste, trágica triste. Primero fue acción y luego trágica. Primero una pregunta. Que de hecho es un acierto después de todo lo que venimos esperando de las 6. Sí. Tan aburrida película. Es que realmente las 6 tienes que tener muy en cuenta que lo único que estaba haciendo era prepararte para todo lo que venía. Para la preparación. Para la sí te. Oiga, inclinó poquito nada más la 6. Cuando ustedes vieron el tráiler o los anuncios de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 1, ¿qué pensaron? ¿Se dijeron por qué la van a partir o qué? Pues yo sí, ¿cuál dije, fue su reacción? Yo sí dije, qué bueno. Sí, está bien. Porque van a abarcar más cosas. Ah, claro. Y se va a explicar mejor todo. De hecho, todo. Estuvo muy bien. Uh-huh. O sea, hicieron un buen trabajo adaptando el libro en dos películas. Que de hecho, más o menos, en la película 1... abarcan un buen pedazo del libro y, no sé, unas 200 o 250 páginas son la película 2. Eso quiere decir que como que le dieron más peso a la película, a parte 2, ¿no? Yo creo. Parte 2, es que es el cierre, ¿no? Y aparte tiene más detalles. Intervinieron muchas cosas porque toda la gente esperaba demasiado, o sea, eran 10 años esperando esa película, esperando todo lo que iba a hacer, entonces no querían decepcionar a nadie, o sea, ni a fans ni a no fans, entonces, ¿cómo le haces? Cárgale todo el peso. Muchos decían que las películas las iban a dividir agarrando literal el libro a la mitad. ¿Te das cuenta que no? O sea, no se a la mitad es casi imposible. Y bueno, como decíamos, sigue la primera parte trágica triste, pero es que es muy trágica. ¿Eres tan emo, Asaf? No, es que de verdad. O sea, date cuenta que, bueno, ya se preparan todos, se suben a sus vehículos no detectables por el misterio. A la cuenta de tres. Escobas, uh-huh. Una, dos, tres. Moto. Agárrate, Harry. Brum, brum. La moto. Van acá, tranquilos. Como 30 segundos de película. Y de repente, madres. Sale todo. Chingomil mortífagos por todos lados. Porque literal se ven chingomil mortífagos. Chingomil mortífagos es un número muy grande. Es un número muy grande. Es como un puta madral. Es un número más grande. Es más grande que infinito, ¿no? Dicen por ahí. Sí, güey, no mames. Y y empiezan a salir hechizos de todos lados, ¿no? Harry se bloquea como no piu, piu, piu, sí, como piu, piu, piu, piu en el podcast. No. Eso no dijeron. Y luego Harry le mete pata a la moto y Hagrid mete pata a la moto y Harry le dice, aguanta, ¿no? Hay que ayudarlos. Y le dice, no. Tú eres el aquí lo importante. Yo te tengo que llevar bien, ajá, sano y salvo, perdón, a tu destino. Aparte le dice eso, ¿no? Que él se va a ir con Hagrid y le dice, yo te traje aquí y es mi deber llevarte, sacarte. Ahí esa primera parte es cuando dices, ¡ay! Eso se lo dice cuando están en la, ajá, sala, que le dice, tú irás conmigo y yo, porque yo te traje aquí la primera vez, entonces es mi deber sacarte con vida. Y cuando están en la moto, no me acuerdo si cuando están en la moto, pero le dice, el chiste es que le dice que cuando, o sea, que era del tamaño de un Voltruck, que es una criatura, o sea, que era un bebecito cuando lo llevó por primera vez ahí. Y Harry se queda así como, ah. Y la lágrima. Y luego, bueno, ya empiezan a hacerse esta pelea y sale Hedwig. Dude. Sale Hedwig. Aquí fue la primera cosa en la que no empata el libro con la película, porque así no muere Hedwig, o sea, sí muere Hedwig, pero no así. ¿Cómo muere en la película? En el libro y en la película. ¿Cómo muere en la película? Yo así me acuerdo muere, cómo muere en el libro. Le disparan y sí. Se atraviesa. Bueno, lo que pasa es que, en el libro la traían en su jaula. Ajá. O sea, sí. A Harry lo iban a transportar con su maleta, con su jaula. Con todo. Entonces, ajá, a todos, desde que Holoco les da la ropa igual a todos, les da también una jaula con una lechuza, sí, falsa. Entonces, todos los Potter salen con su baúl y con su jaula. Ajá. Y entonces cuando van en el aire es cuando un hechizo que le quería dar a Harry le da Hedwig. ¿En la jaula? En la jaula, sí, estando, sí, en la jaula. Ajá, sí, yo me acuerdo de eso. Y eso fue el libro. En la película la suelta antes de irse, o sea, suelta a Hedwig. Sí, y Hedwig se atraviesa. Y Hedwig, o sea, ve el peligro, siente el peligro porque Harry es su dueño. Corre a querer salvarlo. Está más padre la versión de la película. Y la mata. Está más emotiva. ¿Tú crees? Sí. Pero a mí lo que me chocó un poco es que mucha gente no se dio cuenta de lo que pasó. Porque estaba, o sea, fue en, como en un esto momento de rápido, mucha acción. Entonces fue de, o sea, los fans que ya habían leído el libro sabían que eso iba a pasar. Y la vieron venir. Pero hay muchos que, ¿qué pasó? O sea, la tuvieron que ver otra vez para saber que ella había muerto. Se acaba la escena y es, no manches, murió su lechuza. Y mucha gente, ¿quién? La lechuza, lechuza, no la viste. La lechuza. Hedwig no está muerto mientras lo tengan en su corazón. Hedwig no murió. Yo sé que se hizo pasa. Uno con la fuerza. ¡Ah, huevo! No se murió el amor. Un saludo a Tabriz Eduardo Reveles, que ya está aquí con nosotros. A Liz Sebastián, a la OC New y a Don Charmín, un chinito muy... Lau, un abrazo, gracias por oírnos. Oigan, es que es la primera muerte, ¿no? La primera muerte del libro. Sí, del libro. O sea, como que dicen, no. Espérate lo que... Bueno, de personaje importante, sí. Claro, personaje perdón, importante. Sale, se muere la maestra de Estudios Muggles. Ajá. Ah, cierto. Pero sí, pero es como la primera muerte que dices, ¡pum! Sí, golpe dices, bajo. Oye, sí, nos saltamos eso cuando están con Voldemort. Nagini y la cena. Y le, ajá, y la cena. Ah, cierto, así. Y le dice... Lucius, necesito tu varita. Y se la rompe. Se la rompe. No se la rompe, le quita como el pedazo de bastón, ¿no? Se la rompe. Sí, le hace así. Rompe, o sea, se ve la varita toda astillada y toda fea. Mm. Y el otro sí se queda así. Chale. Dice mi Vivi Yalpando, ¿qué es lo que delata a Harry y su hechizo? Que están en esta mesa, ¿no? Larga. Bueno, así lo recuerdo en el libro. En la película los también, mortífagos, ¿no? En la casa, en la mansión. Y que está Snape, ¿no? Sí. Y les dice, ¿qué onda? El chico Potter será transportado. Snape, el rey del 30, shampoo. El 30 de este. El shampoo. El rey del shampoo. Dice Cabe que sí le quita el mango. Pero yo cuando la vi, sí vi que, o sea, estaba rota. No, lo que pasa es que cuando Harry avienta el hechizo, y pasa esto, ¿cómo se llama? Ay, la vez pasada lo dije. Se le rompe la varita a Voldemort. Sí, sí, ¿no? Pero porque chocan los hechizos como siempre, ¿cómo se llama? Prior Incantatem. Por eso se quiebra su varita. Yo creo que es la imagen que tiene. Sí, creo quebrada. Que, ajá, la varita quebrada. Yo tengo en mi. Es cuando están volando. Necesito volver a verla. Y luego. ¿Me acompaña? Oye, pero lo más increíble es cómo Voldemort vuela. Dude, es que es como un Super Saiyajin. Voldemort. Soy el mal, Harry. Soy el mal. I'm gonna eat your soul. Es el rino. ¿Te acuerdas del rino? ¿De Spider-Man? No, del durazno gigante. Jim, del durazno gigante. Sí, la vi, pero no me acuerdo. Él le tiene miedo al rino, que es como la tormenta, la nube. Ese es Voldemort, no era el rino, era Voldemort. Es hermano de Lost. Ah, ya, ok. Sí, la sombra esta de humo que... ¿De Lost? Sí, de Lost. Y me dan ganas de ver Lost, ¿qué pedo con el final? Oye, yo también lo quiero ver para el final. Me quedé como en la tercera temporada. Ya llegando en Netflix. Dice Lau que cuál creen que es la muerte más triste. Vamos, vamos. Wow, wow. Oye, qué pregunta tan precipitada, ¿eh? Sí. Vamos a ni vamos ni la mitad. Cada quien tiene su muerte favorita triste. Y llegan a la madriguera. Y Harry y Hagrid, que aparte de todo, se estrellan. A distancia la madriguera. ¿Aquí es donde van por las putas? Se desmaya. No, así es cuando se va primero por putos, Harry, y por eso llegan a la madriguera. ¿Sabes qué fue lo que a mí me impactó mucho cuando leí el libro? El capítulo se llamaba algo así como El héroe caído, como lo leí. Entonces, yo juraba, o sea, el libro inicia donde Hagrid no le contesta a Harry. O sea, Hagrid está inconsciente. Ajá. En el libro. Entonces yo dije, ya se murió Hagrid. Ya valimos todos, ya se murió Hagrid. ¿Te imaginas que hubiera matado a Ya valió Hagrid? Madre. No, hombre. Imagínate que hubiera matado a Hagrid. Todos los demás. Ya sé, pero pues yo creo que Hagrid hubiera estado más pesado. Sí, yo quiero. Ay, sí, güey. Entre más grande son, más fuerte es la caída, ¿eso te refieres? Y llegan a la madriguera y se dan cuenta que son los primeros que llegan y es The Fog, ¿no? Guerrero caído. ¿Dónde están los demás? Y luego llega Lupin, ¿no? Porque no, pero primero, ajá, ¿es dónde están los demás? Llega Harry, espera, estoy tratando de acordar, ya fueron 2 años, no manches. Llega Harry, luego llega... Lupin, porque le pregunta a Harry. Ajá. No. Oh, sí. Porque ya, no, porque ya estaba él herido. Llega George. Ah, sí. Llega George con el señor Weasley. No, porque el señor Weasley llega al final, es el último que llega. ¿Llega Tonks? No, Tonks llega con Ron. Tonks llega con Ron. Pero estoy segura. Hermione iba con Kingsley. Ajá. Ojo loco iba con este señor Mundungus. Fred iba con... ¿Iba con...? Fred iba con Arthur Weasley. No, Fred iba con Arthur Weasley. Sí, que son los que llegan, ¿no? Y George... No me puedo acordar con quién iba George. ¿No iba con Tonks? Bill iba con Fleur. No. No, yo me acuerdo, según yo... A ver, pues... Hay que buscarlo, hay que contar a los aurores, ¿no? Ajá. Es Kingsley, es Bill, es Tonks. Sí. Es Hagrid. Bill. Bill, Ojo Loco. Y Arthur Weasley. Pues, ¿con quién iba? Entonces, lo que te digo, o sea, iba, según yo, iba con Arthur. No, porque Arthur Weasley llega con... Fred. Con Fred al final. Ah, sí, cierto, perdón. Y dice, perdón. ¿Y George? Sí. Y es cuando se meten corriendo y... Porque se preocupan, porque nadie les dice nada. Porque dijeron, ayuda, alguien ayuda. Ajá, ayuda. O sea, llega con alguien. Alguien de los que está escuchando recuerda. Checa, aquí los tengo. Es Harry con Hagrid. Ajá. Hermione con Kingsley Shacklebolt. Ajá. Ron con Nymphadora, con Tonks. Ajá. Fred con Arthur. George con Lupin. Y Flair con Bill. Y Mundungus con Moody. Ah, ok. Sí, estamos. Llega Lupin. Estaba bien, o sea. Sí, estaban bien los dos. Llega Lupin. Cabe nos dice que iba con Lupin. Sí. Y también dice, de hecho los buenos, por así decirlo, también vuelan, pero de color blanco, no negro como los mortífagos. Ah, ya, ya los aurores, sí. Te das cuenta, por ejemplo, en la película 5 cuando llegan al departamento de misterios. Como Go Go Power Rangers. Sí. Chispas por eso. Ese solo estaba bien bueno. No lo mencionamos en el Popner en el de bolita, no, pero el solo era muy bueno. Pero una vez. Sí, lo mencionamos. Primero, sí. Pero en el mouse de bolita, ¿sí lo dijimos? Sí. Ya. Chavos. Pero, wow, es que Power Rangers. Yo era la rosa. Yo era el blanco. Y Azafra era el rojo. Ah, dice que todavía. El chiste es que llegan. Llegan todos y pues le vuelan la oreja, ¿no? Cuando le está viendo con mi mamá me dice, ¿y por qué no se la arreglan? Y yo, es que está hecho con magia negra. Yo, comprende eso, madre. Ay, pero hay que leer. Es que es magia negra. Gaffer. Le pongan alcohol. Que le pongan cinta. La cinta, señores. Duct tape. Si no tienes suficiente. Si no se arregla, es que no tienes suficiente duct tape. Exacto. No. Bueno, para cine y teatro es gaffer. Perdón. Un saludo a mi mami que me está oyendo. Hola, un saludo, señora mamá Pau. Gracias por dejarla venir al Pony Pop. Le bajo dos rayitas al maldicientómetro. Sí, como decía, recáspita. Carambolas. Oye, recorcholis, Charmín. De antes, y luego viene la boda. Mi madre fue maestra de Cobas 28, no se asusta con nada. Es maestra. ¿Quién es tu mamá? Está en la tarde, no la conoces. Oye, no es muy agresiva, amor. No estoy agresiva. ¿Quién? ¿Cómo se llama? La maestra más bella de Cobas 28, de taller de lectura y redacción. Ah, no lo dudo. Centeot Lara Corpus. Mujeraz. Mujerón. ¿Tú la conociste? Oh, es que mi hermana está en la tarde. Ya no, ¿ves cómo está notando? Está notando el nombre, con que es. Ya lo hizo trizas, ¿no? No, de hecho no tiene tan buena fama en los alumnos porque digamos que no es barco, entonces. Ah, por eso muchos no le quieren, pero bueno. Es un amor de mujer. Sigue la boda. Oye, con canción de Vicente Fernández, ¿no? Ah, sí, no, tienes que decir quién se murió en esa escena. Discúlpeme. Dilo. Jeff Ward murió. Ya estando todos es cuando lo dicen, ¿no? Ay, fue lo más triste. Yo sí me puse triste cuando lo vi. Fíjate que lo sentí que lo aventaron así como muy simple. ¿En la película o en la película? Por eso te estoy diciendo que me sentí muy triste cuando lo leí. Sí, cuando lo leí, sí. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que... Es que era una persona muy fuerte, o sea, era alguien que te imaginabas en la batalla final. Realmente era una persona que tú la sentías que... Con ella todos estaban protegidos. Sí, que la mínima esperanza que tenía el equipo de los buenos era esa persona y decías, ya con él hicieron, ya no. O sea, nada nos puede pasar, no hay falla. Alastor Moody está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Alastor Moody. No llores, Asa. Alastor Moody. El que decía de Puta Jerez. Oye, loco, ¿y por qué tienes el ojo así? ¿Por una pelea con Voldemort? Y dice, no, Harry, es que me dice... Que bla, bla, bla, pero bueno. Puedes decirlo. No es nada aquí. Sí, es algo vulgar. ¿Se muere Ojo Loco? Se muere Ojo Loco. Se muere el mejor de los aurores. Era un badass. Algo así como un temerario. Samuel L. Jackson de Harry Potter. de la saga. Exactamente, tú lo has dicho. Es como, es como, no lo pude haber dicho mejor. Es como Voldemort, motherfucker, do you speak it? What does Voldemort look like? Without nose? Pero bueno, reacciona, Paola, reacciona. Ah, ah, le mando unas cachetadas. Este. Es un muy buen nene. Ay, no te pasaste. O sea, se supone que iba a ser un momento de luto. ¿Por qué? Yo estoy. Yo me siento feliz de haber conocido a Alastor Moore. Aunque sea por medio. Aunque sea por oye, ese libro, pero. Checa, o sea, hay que tener en la memoria. ¡Ahí está! ¡Qué chico! No. O sea, en la película no nos habían dado oportunidad de que apareciera. Porque sí, ya ves que el de la 4 es el. Batycroach Jr. Batycroach. ¿Y en la 5 sale? Sí, es cuando les avienta. ¿Pero en la película? Tengo. Ah, no es cierto, perdón. Esa es la 4. Es la 4. Se me cruzaron los cables muy feo. Bueno, entonces vuelve a salir hasta las 7 y que te hagan esto, como que sí te cala más, ¿no? Porque dices, ya lo voy a conocer bien y pum. Sí, sí es. Ajá. ¿Perdón? ¿Sale en las 5, no? ¿Sale en las 5? Sí, dude, pues oye, llega y se pelea con Mortífagos antes de que pasen a Gary Oldman. Que está así, sí, así. Sí, sí, a papá Sirius. Ay, Gary Oldman. Digo, Sirius Black. Este. Y luego Harry, que se quiere dar a la fuga. A ver, por ahí nos pusieron una imagen. Oh, pues. Te pasaste, Jules, te pasaste. Saludos a Jules. Ah, ya. Ah, ya. Sí. Yo también ya la he visto. ¡Ay! ¡Por Dios! ¡Claro! O sea. Solo había visto, o sea. Yo he visto memes que pff, ustedes ni siquiera se imaginan. No quiero imaginármelos. No. Gracias. Dice Jules, ya vine a escuchar la bonita voz de Pau, pero no es su voz, es mi, así hablo cuando como chocolate y, pero gracias, muy amable. Estaba diciendo, como chocolate y pago lo que debo. Ya apunta a seguir hablando del. Ya no tienen chocolate. No, se acabó. Sí. Un momento. Momentos. Los quiero tanto. Les encargo el chingar. Pues me gusta el claro, chocolate, bienvenidos al podcast, cientito. Mamá, si luego, me están alimentando. ¿Qué sigue? Apenas vamos en los 5 primeros ¿sí? minutos de la película. Perdón. Harry que se quiere ir y que Ron lo detiene. ¿Blanco o normal? ¿Qué pasó? Es que Harry siente que. ¿Blanco? Ah, no. ¿Qué soy yo? Yo no. Celular. Sí, vibró y se yo. Harry siente que todo el mundo está en peligro y se siente culpable. Siente que todo es su culpa. No manches. Y ellos no tienen por qué estar ahí. De hecho, es algo que expresan muy bien en las dos películas. O bueno, desde la sexta película. De. Este sentimiento de que Harry dice, oye, todos están muriendo por mi culpa. Y yo no quiero eso. Exacto. O sea, de entrada que se haya muerto su familiar, porque era su familiar, su único familiar al que realmente quería. Y después, la persona a la cual veía como su verdadero tutor dentro de Hogwarts, pues con esas dos muertes tienes para decir, ya no quiero. Y luego de repente Moody, Hedwig... Y las que se vienen. Sus amigos en peligro. Sus amigos, o sea... Creo que la primera fuerte es la de... Ya, Bobby, la de Alastor, ¿no? Pero creo que es hasta el final cuando él entiende que él es... O sea, que esté él o no, Voldemort iba a regresar y... Ajá. ¿Qué fue lo que dijo Ron antes de que se fuera? Que no es, esto es más grande que tú, sí, Harry. Sí, no eres el centro del universo, tipo, o sea. Y that's what you say. Ahí fue donde le dijo, eres un juguete. ¿Y sí? No, era un puerco. Un puerco que mandaron al matadero. Era un... Una oveja, era un Nintendo. Segas. PlayStation. Whatever. ¡No seas necio, hombre! ¡No seas necio, Harry! ¡No eres el centro del universo! ¿Cómo no vas a ver eso? Yo paso a retirarme. No es cierto, en un momento regreso. Adelante, vas a... Va por ahí. Venga. Voy a hablar con Don Pobre para que me deje hacer unas cosas ahorita. ¡Saca la coca! Dice Cabe. ¿Qué dice en una cabe? Escena se. En una escena se cómo matan al ex de Ron y luego más tarde la enfocan toda tiesa y se ve que sí eso es. ¿Matan a esta la vender? Uh-huh. Yo no me acordaba de eso. Bueno. Charlie, que si vas al baño. Sí. Dice que va a. Sí, ¿cómo, también ¿cómo tiene diarrea. ¿Cómo dice en con Negas? En, cuando tiro la trucha al río. No, ah, no, es vete la ver. ¿Qué dice que? Sí. ¿Qué dice? Me dice en el qué? Ay, ¿cómo? A ver, amigos, ayúdenos. ¿Cómo se llama el vato de vete la ver? El Tunas, ¿no? El Tunas. Porque como mucho. Tunas. Pero cuando voy a tirar la trucha al río. Guácala. Sí. Ya, no. Saludos a mi tía que también ya empezó a escucharnos. ¡Éxito! Y que dice que le manda saludos a mi prima. Y les cuento rapidísimo. A Charmín le gusta. Mi prima Mabel tiene ahorita 15 años. Cuando ella tenía. ¿Cuántos años tenía Mabel? ¿Qué? ¿10 años? No, no me acuerdo cuántos años tenía, pero estaba muy chiquita cuando le presté los libros de Harry Potter. Ella no es generación Harry Potter, es una. La que sigue. ¿Le presté los libros? Ya me metieron en la generación de Harry Potter. ¿Eres y ajá, eres generación Harry Potter. ¿Te guste o no? O sea, la X, la Y, generación Harry Potter. Por ahí hay otra en medio. Yo como mercadóloga debo saberlo, pero no me acuerdo. Para que se cuadren, perro. No, usted, es que... Usted se cuadre. Pero bueno, el chiste es que mi prima se hizo súper ultra mega fan de Harry Potter y la traumé así, cañón. Y ahorita me están pidiendo saludos para ella. Ya regresé, oigan, ¿vieron una película que se llamaba Mi Novia Polly? Claro. Tito, espero que eso no lo haya abordado tu abuelita. No. Regresemos. ¿Lo dices por el síndrome del colon irritable o qué te dicen? No. ¿Dicen algo así? No, a ver, que está, quien tenga muy presente la película sabe a lo que me refiero. Oye, también está como la de Una Pareja de Idiotas. Ah, claro, la dos. La uno. ¿Cuál? Donde va al baño y que no jala la palanca. Ah, ya. No, es que en la 2. ¿Qué pasa, Pablo? Asaf se comió mi chocolate. Aquí te comparto. Tan, tan, tan. ¿En qué iba? Perdón. Ah, bueno. No tenía tu nombre. ¿En qué estábamos? Muy bien, Itzel, tú muy bien. Dice, yo ya no quiero ser generación Harry Potter. Tan, tan, tan. Pero bueno, Pedrito, sola, cuéntanos cómo que... Te encuentro, ¿verdad? Íbamos en la parte que vamos a ponerle mayonesa McCormick. Ah, no. Les juro que intento ser seria y seguir, pero no puedo. Bueno, ¿en qué se quedaron? En lo que soltó la nutria Charmín. Charmín, queremos decir. La nutria al vivo. Iba a decir, no eres el centro del universo, Harry. Continuamos con la boda. Va el ministro de magia, les entrega a Harry, a Ron y a Hermione lo que Dumbledore les heredó. No le quiere dar la espada de Gryffindor a Harry porque dice que no es suya. Esta boda aparte, no la tiene. Ni la tiene. Exactamente. O sea, está medio acá, ¿no? Exactamente. Esta boda en la Basílica de Guadalupe, ¿no? Con la canción de Vicente Fernández. Para los regalitos que deja Dumbledore, ¿no? Un librito, una snitch. Y un desiluminador. Desiluminador ahí que pues, sirve para ciertas ocasiones. Y ya. No les deja explicación, no les dice por qué se los dejan. Porque YOLO. Oye, en sí les sufren, ¿no? ¿Qué? Porque sí, dicen, mucho. ¡No! ¿Esto para qué? Mucho, les sufren. Y creo que se siente más en el libro, no he visto la peli. Sí. Y lo lees y dices, ¿para qué? O sea, te quiebras la cabeza y dices, ¿para qué se los dio? ¿Y por qué ese libro? ¿Y por qué ese libro usado? ¿Y por qué el snitch si no hace nada el snitch? Para que recuerde que los, ¿qué? Que los... Los logros que llega a tener, algo así. Por los LOLs, ¿cuál logro? Ah, for the LOLs. For the LOLs. Just for the LOLs. Dijo, me voy a morir, les voy a dejar estos triques, a ver qué hacen con ellos. For the LOLs. La boda está muy padre, a mí me gusta mucho Luna en la boda. Es como un momento. Digo, Luna en general me encanta ese personaje. Sí, es un personajazo. Vanna Lynch me gustó, me agradó lo que hizo con el personaje. Aparte de Vanna Lynch era fan, entonces sabía que era Luna. Yo la vi muy moderna, a como me la imaginé. Sí, ¿te la imaginabas más hipster, hippiosa? Como mago, o sea, como ya te habían puesto el diseño de vestuario de las películas anteriores. Ajá. Te pintaban a los magos muy estrafalarios y en los libros te ponían a los magos. Se fue bajando, de hecho. Como más modernos, ¿no? Ellos eran muy modernos. La primera vez que entra Harry al Callejón de Diagon, se ve mucho eso. Sí. Y dices, ¡órale, qué pedo! Las capas, todo sombrero, todos con sombrero. Cuando te lo describen en el libro, la boda, te dicen, es que las capas eran súper elegantes y que tenían bordados de listones así dorados y bordados de no sé qué, y o sea, las capas te las... Tú te esperas ver así una boda de locos y ves algo muy normal y muy común, ¿no? Que de hecho es un momento feliz entre tanto despapalle. apapalle. Exacto. Que es algo así como que lo que dice Ron, ¿no? Que es justo lo que necesitamos, ¿no? Algo... No, dice, qué irónico, ¿no? Una boda en estos, en este tiempo. Me agrada eso, porque Ron es como muy centrado en las películas. A lo mejor, obviamente llega el punto en que se harta. En que estalla, ¿no? Con todos los odios, ¡ah, ya me voy! Que dice, fuck this shit, y después empieza a recoger los papeles. Pero nunca lo deja. Pero la cara de, pero ¿vieron la cara de tonto que puso cuando vio a Hermione? Ah, sí, yo la puse la misma. En la boda, sí, en la boda sale este... Yo me la imaginé. Le hacen un... No, cuando llega Ron a la... Porque llega primero a la madriguera. Y llega Ron y lo abraza. Ah, sí. Y le dice, no hubiéramos llegado si no hubiera sido por él. Y dice, wow. Y dice, ¿por qué te sorprende? Porque siempre te sorprendes. Ajá. Sí, es... Esa relación se empieza a nutrir. Digo, ya todos sabíamos que iba a pasar al final, pero... ¡Ay, the fuck! Empiezan a hacer... ¿Qué es eso? ¡Oh, my God! Ah, estos niños, están viendo... Yo no, Lynch. Fue Julieta la que mandó el link. Ah, bueno, Julieta mandó un link de Evana Lynch. ¿Por qué yo no lo puedo ver? Pues porque... Ah, es que... Muy bonita. Tiene... Muy bonita. Todos muy vean bonita. Ese link justo ahora y denle corazón al comentario de Jules. También denle like, denle corazón al Puner Podcast para que lleguemos a los 100. Mimi tiene razón cuando, Harry le sube el cierre no, a Ginny. Te lo juro que no pude con esa escena, ¿no? A mí no pude, me gustó, ¿no? Sinceramente a mí no me gustó. Digo... Harry, feliz, encantado de la vida. Mi mamá, desde la película, la pasada a las 6, que le abrocha el zapato, le dice, es una ofrecida, mi mamá dice, es que esa Ginny es una ofrecida. Fíjate que no me gustó la relación. ¿Por qué? Oye, yo tampoco la puedo ver. Sí. No. ¿Qué? No. Pues estás diciendo que es una ofrecida. Es que hay fans que son, hay gente que es muy fan de Bonnie, la actriz que hace Ginny. Ah, sí, yo soy. Está guapísima la mujer, pero mucha gente dice que no supo retratar lo que Ginny era en los libros. Ginny siempre fue muy decidida, siempre fue como una líder nata, ¿no? Fue la primera hija de tantos hermanos y le tocó lidiar con muchas cosas. Y era la pareja del protagonista, o sea, era la pareja de Harry Potter, ¿no? Tenía que ser, mucha gente opinó que tenía que ser alguien con más fuerza y más personalidad que Bonnie, pero Bonnie siempre se sintió un poquito más opacada por Emma Watson. ¿Quién no se va a opacar por Emma Watson? ¡Dol! Emma Watson también tenía protagónico, pero nunca hizo por digamos realzar el papel que de verdad tenía, que de verdad era Ginny. O sea. Sí, como que le quedó un poquito, o sea, se quedó un poquito atrás de lo que debió de haber sido. Es que creo que es difícil también darle... En una película sí se... como que sí lo alcanza a rescatar. Y también es difícil darle luz a muchos personajes, sí, ¿no? Sí, eso. O sea, Ron, Harry... O sea, no todo el mundo es George Whedon. Los gemelos. A los gemelos. O sea hay muchos personajes principales, no estelares, pero sí... que tienen que ver, ¿no? Digamos, hay muchos momentos. Coprotagonistas, demasiados, si cada uno tiene difícil. Sus momentos en diferentes etapas de todas las películas. Pero sí, Ginny en los libros, la Ginny de los libros sí, era, ella tomaba la iniciativa, la Ginny de las películas sí fue, o sea, sí, hubo mucha gente que concordó en eso, que Ginny de las películas X, se veía muy, X. Súbeme el cierre, pues yo lo, qué bonita espalda en esa escena. Ah, bueno, ¿qué te puedo decir, no? Yo adoro a todas las actrices que salieron en esa. Como dice Harry, adoro todo. Sí. Tiene bonita piel. Ah, sí. Tiene bonita piel. Que le pregunta, ¿es en las 6 eso? Ajá. Sí, ¿verdad? Sí. Es que, como, ¡Charmín! ¡Señor! ¡Señor! Esa escena es graciosa. Una de mis escenas favoritas de todas las películas. Bueno, la boda y luego matan al señor ministro. Matan al ministro de magia, se lo despachan como un... ¿Qué manda el patronus Kingsley? ¿Kingsley? Dice, el ministro ha muerto. El ministerio ha caído. Cáiganle a la verga. Van para allá. Estuvo sorprendente. Fue muy rápido todo. Sí, es que todo eso fue muy rápido. O sea, desde que inicia hasta ahora, son cosas que pasan muy rápido y que tienes que asimilar muy rápido. Si no has leído los libros. Me gustó mucho la edición en esa escena. Hermione se los lleva. Ron no soltaba a Hermione. Hermione buscaba a Harry. No. Yo tampoco la hubiera soltado. No, Ron corrió a buscar a Hermione primero. O sea, y no la soltaba. Claro. Y luego Harry quiso buscar a Ginny. Y Remus no lo dejó. ¡Ve! Le dijo, ¡a ver, morro, cállale! Maya. Y se los lleva a Londres, ¿no? Uh-huh. A alguna parte de Londres. Uh-huh. Sí lo dicen, pero no me acuerdo. Que Hermione iba ahí con sus padres. Sí, termina en Ham, ¿no? Westerham, no me acuerdo. Y luego van por la calle, pues vestidos, digamos, formales, y se empiezan a cambiar. Es cuando Hermione saca su bolsita. La Barney bolsa de Hermione. Sí, sí, me encanta esa Barney bolsa. Que mete así el brazo y es de ¡wow! Oye, pero Hagrid, Mary Poppins hizo eso. Hagrid también le regala una, ¿no? Es una pequeña que trae colgada siempre y donde echa cosas que solo el dueño las puede sacar, ¿no? Mm. ¿Esto sí, ya había pasado? ¿O es... En los libros, sí, no, sí, en las películas nunca lo... ¿No la menciona? No. No, ah, no, espera. Ahí Harry la traía en el cuello, la trae durante todo el libro 7, porque ahí guarda las reliquias que se encuentran. O sea, ahí tiene el anillo de Sorbolo y ahí tiene por ende la piedra de la resurrección. Porque cuando está en el bosque prohibido, la saca de ahí, de la bolsita de cuero, porque se supone que era así como indestructible. En las películas, que yo me acuerdo. Exacto. A menos que alguien de los que nos está escuchando me desmienta, pero que yo me... De hecho, hay muchas teorías sobre la piedra de la resurrección y la muerte de Harry. Ah. Y todos nos quedamos... Regresando. Tranquilo, llegaremos a ese punto. Vamos, chicos. Corre. Luego se va y llegan a la cafetería. Donde empiezan nos a decir, los ¿qué pedo, no? ¿Qué pasó? ¿Qué tiene que ver porque dicen Voldemort, no? ¡Ay, güey, ya se aparecieron los mortífagos! ¡No! ¿Qué vamos a hacer? ¡No! No, ya volviendo, es porque dicen... Ahí todavía no descubrían que no debían decir Voldemort. Exacto. Porque sabían dónde estaba. Sí, van a una cafetería, ¿no? O sea, la tecnología de los magos, o sea, nada más con... Decías una palabra y ya sabías dónde te localizaban. Es el hashtag, ¿no? Hashtag Voldemort. ¡Ah, ese mero! Se llamaba palabra tabú. Sí. No era hashtag. Y estoy abriendo otro link, se Julieta. No, se vuelven. Es que las imágenes que nos pasa Julieta. Es muy buenísimo. ¿Quién es Bonnie Wright? Ay, sí. Dios mío. Se ve muy bonito. Fíjate que en esta foto le quitaron pecas. Pero, claro. Pero se ve bonita con sus pecas. Está súper bonita. Sí, obviamente las pecas están bonitas. Pero ya sabes, el Photoshop. Qué ojazos. Continuando. Dicen que solo hay tres cosas que cambian a las personas. Los celos, yo me acuerdo del celular. El dinero y Photoshop. Los celosos dirán que es fine. Llegan a la madriguera, a Grimmauld Place. Ajá, les dice, buscamos un lugar seguro, ¿no? Uh-huh. Llegan, se encuentran con el... ¿El elfo? Creature. Sí, bueno, primero encuentran el cuarto del hermano de Sirius. Ah, se dan cuenta quién era R.A.B. Que también millones de teorías alrededor de quién era R.A.B. Resultó que era la hermana de Sirius. Les deja la nota en el guardapelo. ¿Rubius? No, es Regulus. Regulus Black. Arcturus, es que es complicado de pronunciar. Yo dije era Robert. No, perdón, no, iba a decir una tontería. Ford. Y luego es cuando van con Kretcher, ¿no? A preguntarle. Se encuentran a Kretcher. Que Kretcher ahí me cayó bien en el libro, fíjate. Ya después como que entiendes el porqué de Kretcher. Cuando le dan el falso, el... Sí, el guardapelo falso. El guardapelo falso. Se encariña con el guardapelo y sí. Dices, wow, o sea, realmente él no tiene la culpa de ser como es. O sea, ya se dan cuenta que si lo tratan bien, él los trata bien. Como los perritos. Exacto. O sea... Y está padre porque Kretcher no era malo. No, simplemente estaba amargado. Que Kretcher es de Harry, ahora le pertenece, ¿no? Ah, sí. Porque sí, la casa se la dejó Sirius en herencia. Y de hecho también eso es lo que hace que Kretcher salga a buscar el guardapelo y salga a buscar a Mundungus, perdón. Porque ahora tiene que obedecerlo. Porque tiene que obedecerlo a fuerza. O sea, que va por Mundungus, mandan por Mundungus y se regresa y trae a Dobby. ¡Dobby! Cuando todo... No, de verdad que las dos veces que la fui a ver y la gente veía a Dobby en escena era... ¡No manches! Es que Dobby era un elfo libre. Era un elfo libre. Es increíble. Era ese elfo que decía... ¡I have a dream! Que quería el sueño mágico, ¿no? ¡I have a dream! With free elves everywhere. Cosas así, ya saben. Y this is not a democracy. Quería quedar bien con Harry y esa escena donde hace un lado a Kretcher para él. Para decir que... Digo, ya después de que regresan. ¡Ay, ay, ay! Wow. Nos está hablando Don Plus Beats. Don Plus Beats. A ver, por ahí vamos a contestar. Bueno, Sí, dude. Esto no es la caliente, para que no nos llamen a mitad de programa. Que nos den sus números para buscar para. ¡Claro que sí, mi jeta! ¿Qué canción le vamos a poner? Hola, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ah, me llamo Brianna. Ah, sí, Brianna. ¿Es novio? Sí. Bueno, no. ¿Cómo se llama? Seguro le dicen el. Se llama Johnny. El Ryan. Bueno, se llama Juan, pero le dicen Johnny. Ok. ¿A quién? ¿A Ryan? Para que pues a ver, pásanos tu número de teléfono para que tengas novio. Es con 41-75-23-78. ¿Y si le das unos besotes a Johnny o qué? Sí, nos vamos a donde está mi mamá, nos vamos a donde está la lavadora. Hace chaca. Órale, Brian. Atrás de los tanques de gas, donde uno se queda como oxidado. Pues. Bueno, qué pedo. Lo bueno es que ellos no escuchan esas estaciones, ¿eh? Pero bueno. Saludos a Sebas Lee, que también nos está escuchando. Dice que qué buen soundtrack de fondo, ¿cuál es? Claro, porque Tito nos tiene una selección musical exclusiva para el fondo del podcast. De hecho, todas las canciones que están, nosotros las hicimos y ya. Las incluimos en el fondo. Okay. No, era Super Mario RPG. No me acuerdo del nombre de la canción, pero está bien. Dice KB, ¿nunca aplicaron la de decirle a sus mamás, supongo, que les avienta un calcetín cuando no los dejan salir? Te lo avienta y le dices, ja, soy libre. Lo voy a aplicar. Mandan por Mondungo Fletcher y le pregunta que pues qué le hizo al guarrapedo, ¿no? Y él dice, era una señora gorda y fea, con cara de sapo. Y en el periódico él dice, es ella. De hecho, traía el mismo moño. Y entonces cuando dice moño, hacen la toma así al periódico. Y dices, ¡no! Colorado. Sí. La señora lo más. Fíjate que hay. Yo he visto fans y he visto muchos memes así. Donde dicen que. O sea, el meme así tal cual dice, admítelo, la odias más que Voldemort. Sí, es que esa es una. Yo en la 5 la odié más que Voldemort. A Voldemort entiende sus razones y sabes que la vida lo hizo así, pobre Voldemort. No, pobre Voldemort, no. Hay personas sí, que pobre solo Voldemort. Y ese es Voldemort. Pobre Voldemort, la verdad. Al lado, esa mujer mira, era porque. Al lado de Ra, como la carta de Yu-Gi-Oh. Pero Voldemort nació así, entonces no es pobre Voldemort. No nació Voldemort. Así. Claro que sí. Se hizo así con el. No, la maldad ya estaba dentro de él. El mal. Digamos que era malo, pero tomó decisiones incorrectas. Exacto. No, pero o sea. O sea, porque puede ser malo. Dumbledore trató de rescatarlo, pero no se podía. Porque yo siento que Dumbledore no trató de rescatarlo. Siento que Dumbledore como que. Exacto. Sintió que esto tiene que ser así. No. Como tu destino. No. Yo siento que Dumbledore. Era como que, sí, era inteligente, pero es rarito. Así son todos los muchachos X. Como que no. Sí, como no. Que, de hecho, en el libro lo dice, ¿no? Que nunca pensó que este joven se iba a convertir en el mago más tenebroso. De es todo. Como un poquito Hogwarts. La ingenuidad y el ser buen persona, ¿no? O sea, como que creo que. Pero creo que Voldemort siempre le quiso dar una segunda oportunidad, a pesar de que. Ajá, exacto. Era una buena persona que le tuvo fe y le tuvo confianza, por así decirlo. Rowling, ¿qué dijo? Y lo dejó ser. Que Dumbledore, el principal defecto o virtud de Dumbledore, depende de dónde lo quisieras ver, es que siempre buscaba el lado bueno de la gente. Entonces, eso fue lo que. O sea, eso era lo que tenía Dumbledore, que hacía que siempre pensara que Voldemort se iba a redimir y que no iba a pasar nada, bla, bla, bla. Entonces, sí, realmente. Y de hecho lo dice. Conocía cuando está Draco Malfoy y lo va a matar, y le dice: hace tiempo conocí a un muchacho que tomó las decisiones incorrectas. Sí. Hasta pa' cadra, como seas menso. Y pues, o sea, vato. Entiende, vato, ¿verdad? La vida no es así de fácil, ¿verdad? O sea, el Voldemort te va a matar, ¿verdad? O sea. De un saludo a Gaby Rosas, dice: no me gusta Harry Potter y llevo más de media hora escuchando. Jaja, merezco un premio o algo. La verdad, me han entretenido muy bien. ¿Quién dice Gaby eso? Gaby Tello, mi prima. Está en el Facebook. Ah, bueno. No, que se meta chat al poner podcast. ¿No dio nada? No, yo digo porque no vi el comentario. Ah, no, estaba en Facebook. Que se meta. ¿Dónde? Que se meta. Tranquilo, wow. Que se meta el chavo del poner podcast, al Mixler. ¿Y en qué estábamos? Estábamos en que nos damos cuenta de que es Dolores Umbridge, la persona que tiene el guardapelo. Y es cuando. Que yo al chile no me hubiera atrevido. Qué loca idea hice a meter al ministerio. Ah, qué loca idea. Es que cuando estás ese meme de esta película es YOLO. Yo realmente sentí de YOLO. Cuando estaba leyendo el libro dije, no mames, aquí ya se va a acabar todo, qué pedo. ¿Para dónde se hacen si la mona está en un ministerio? No pueden entrar. Está rodeado, está cerrado, todo, o sea, the fuck. Y que se te olvida que tiene una nunca intentaron meterse al ministerio por el excusado. Sí, de hecho es horrible cuando fue lo que te das cuenta que no funciona. Por eso mis tenis están mojados, Tito. La razón, el porqué. Por eso ¿verdad? Charmín fue al baño. Ay, ya Tito. Como sabes que estás grande cuando el ministerio no existe. Pero bueno, sabes que no eres joven. Secuestran a tres personas. Ajá. Y que ni siquiera sabían quiénes eran. Exacto. Y si no me equivoco, en el libro sí planearon qué personas eran. O sea, bueno, te hacen creer en la película que no saben qué personas eran. Pero en el libro sí te dice que lo planean bien. ¿Quiénes son las personas que van a...? Que no me acuerdo de sus nombres. Mafalda Hopkins. Mafalda, el otro era Arthur, no, es César. Ay, me duele mi brazo. Arti, algo así, no me acuerdo. Pero es uno de los que también después hace es importante. Y Cattermole. Sí. Se me olvidó el nombre del señor, pero es el que se convierte en Ron. Que cuidaron que se parecieran físicamente, ¿eh? O sea, el monito que hizo Ron, pelirrojo, el otro también tenía cabello negro. Y los actores, de verdad que me encantó, o sea, los actores adultos que interpretaron a Emma Watson, a Daniel Radcliffe, sí, Rupert Green. Sí, se rifaron. Ah, pero wow, los dejemos eso muchísimo para el final, ¿no? Los actores adultos que... Son ellos maquillados. No. O sea, los actores de la gente del ministerio. Los que entraron. Los que se supone que era Mafalda. Ellos, ya, realmente. Sí. Que Harry, los ves y realmente dices: ese es Ron, ese es Harry. Ese que es Harry tiene un cuerpo ancho, ¿no? O sea, sí. Está ponchado, güey. Y bueno, que ahí planean estar juntos todo el rato y entrando, pum, se separan. Ron se va a arreglar el un oficina que en una oficina. Y Hermione se va con Dolores. Sí, que cuando dicen Dolores estaba malita. Sí. Que dicen, si no encontramos a Dolores en una hora, vamos por Ron y nos vamos. Y en eso, pum, Dolores. Se abre el elevador y allí estaba Dolores. Ya sé. ¡Mafalda! Que es como. O sea, tienen este plan y se les descompone. Y tienen que como que adaptarse, ¿no? A lo. Y a fin de cuentas, exacto. Y ya, bueno. A ver, leyendo algunos comentarios, dice Jules Moon, oigan, revisando un poquito la boda, me acordé que la vieja que hizo el vestuario la criticaron un buen por copiche plateadora. El vestido de la boda de Fleur de la Cor, entre otros, eran obvios plagios de vestidos de Alexander McQueen. Y dice Dani Moreno que eres fresa, pa. Ah, aquí, es Mafalda. Es que no la conocen. Mafalda Hopkirk. ¿Verdad que sí? ¿No era Hopkins? No, es Hopkins. ¿Quién, ella? No. Sí. No, ella también es fan de Harry Potter. Ella la conocí en Harry Latino. Oh. La web de Harry Potter es... Llevo 2006 para acá. Wow. De esos años de amistad con ella. Y también es para la niña. Así no, no me preocupo. Sí, de, o sea, de sea los cañón. Otros... No, no, neta. Sí, saludos a Dani, Acapulco, mi prima. Oye, este Josman anda con todo publicándonos las fotos. ¿Dónde está la foto? ¿Dónde está la foto? Ponchao, pues yo lo veo muy bien y nos pone a la foto del chiquitito papá. Saludos a Chuy, que ya se retira de la transmisión. Gracias, Dul, por haber escuchado. Esperamos gracias. Que te haya gustado y que puedas estar pronto con nosotros de nuevo. Te esperamos de vuelta, porque en su casa se lo van a dar. No, ya ven. Oye, Lau, dice, por ahí dicen que Dumbledore es gay. ¿Dumbledore es gay? ¿Mm? ¿Willy? ¿El actor o Dumbledore? ¿Le gustaba el descalabrado? ¿Por eso besó a Harry en los baños? No. ¿Por eso siempre lo citabas o no? No. ¿Por eso nunca le hizo ¿Por eso la mano... No. ¿Cómo dice en el libro? ¿La mano negra? No. Entonces, no. ¿Que era gay? Rowling lo dijo, o sea, el personaje de Dumbledore era gay, ya cuando se acabó la saga y todo. Fue de los comentarios que dijo, o sea, el personaje era gay. Y por eso siempre tuvo problemas para enfrentarse a Grindelwald, porque dice que está muy enamorado. Grindelwald. Mago más tenebroso antes de Voldemort. Porque los magos también... Lloran. Digo, también lloran. También soplan nunca. También. ¿Qué? Dice Jules. Bueno, sí, total, van a la sala esta de juicios que no usaban desde... los tiempos de Voldemort y que ahora empiezan a usar de nuevo. Ah, la sala de juicios, sí. Y cuando llega Harry, y le empieza, y ahí está Ron y está Hermione en sus respectivos disfraces. Sí. Y saca la varita, se ve cómo saca la varita y le dice a Dolores, ¿qué estás haciendo? Y le dice, no mientas, Dolores, mentir es malo. Y eso se empieza a transformar la cara. Y es como, ¿qué pedo? Sí, ¿qué? La poción multijugos deja de surtir efecto, que es lo que decía aquí. ¿Alguien dijo? La poción multijugos es la salvadora de todo. Esos detalles se aprecian mucho en la película, ¿no? Sí. Porque en el libro sí sientes la emoción, pero no, no, como que no la sientes por no la escena. No la ves. Exacto. Sí. Por ahí la usa. Lau nos compartió una foto donde ya vemos a los hombres cast, los guapos de Harry Potter, y pues Dani Moreno, si me entiende, no hay que mentirnos, Dumbledore siempre amó a Harry, por eso tanta cita en el sexto libro de su oficina. Le decía, ven Harry para hacerte otra cicatriz. Dios, no, perdón. Todavía no pasamos. Sí, todavía estamos en horario familiar. No es cierto. Infantil, no. ¿Qué no ves la pandilla? Te que salía a las 8 de la noche. No, a mí me mandaban a dormir desde el sitio. No te crees, ¿no? Bueno, total, es... Se nos acabó la poción, córrele que te alcanzo, vámonos. Y le alcanzan a quitar el guardapelo. Uh-huh. Salen ya convertidos, o sea, salen del ministerio. ¡Es Harry Potter! ¡Es Harry Potter! Y los empiezan a seguir. Sí. Que la película del dude, o sea, en vez de correr va caminando así como que bien, yo las puedo todas. ¿Yolo? O sea, como feliz, no, no, no, el malo, el que los va siguiendo, así como que, ¡oh, soy malo y camino despacito! ¿Qué pedo? Córrele si los quieres alcanzar. Hasta el final que Ron le dice Expelliarmus y le tira la varita, es cuando como que se ve que empieza a correr. Uh-huh. Y es cuando los alcanza en la chimenea y se alcanza a ir con ellos. Se alcanza a ir con ellos, tienen que cambiar de ruta. El efecto que le ponen a la despartición en la película es muy bueno, tienes que verlo. Sí. Okay. Lo sientes, duele, exactamente. O sea, duele. El efecto visual, la despartición, cuando Ron cuando Ron... sale herido después de que se van, no alcanza a desaparecerse bien, que también hay que decirlo, cuando empezaba esa escena, ¿sale en la película? Sí, sale en la película. Batallaron mucho para que se desaparecieran bien todos, o sea, eso era también un problema, que no podían aparecerse y desaparecerse por lo mismo que batallaban mucho. Sí. No es cualquier cosa aparecerse, no son enchiladas, no es coincidencia. Tienes que pasar examen, no es coincidencia para poder desaparecerte. Entonces sí. En el 5 hacen eso, ¿no? Ajá, los exámenes. Bueno, sí. No, entonces, Ron no lo hace bien, o bueno, hasta cierto punto no alcanza. Y el efecto que ponen de sonido y de imagen estaba muy, muy cruel. Llegan al bosque. ¿De qué te ríes? Es que a Dios mío, se le gustaba de más la varita. A Dumbledore le gustaba de más ese. La agitaba muchas veces y pues, ¡ay, niños! ¡Harry! ¡Señor! Y hasta con la cabeza de lado, ¡señor! Dice Karen, no sé si soy el único que se dio cuenta en eso, pero cuando Ron corre del güey, que se ve en cámara lenta y mojado, como que Ron tiene cara de bueno de que estaba mojado, no sé, su cara no me entiendo. Ah, claro, está mojado porque fue a arreglar la gotera. La gotera. Más bien, estaba lloviendo en la oficina. ¿Qué? Del que los está persiguiendo. En la película sí, lobo, ¿no? Sí mencionan que va a arreglar eso. Uh-huh. Ah, okay. El hombre lobo. No, Greyback, no. Él andaba robando hijos de muggles afuera. Dice Dani Moreno, pobre de mi Ron Ron. Aquí ya pasó lo de Bill. ¿Qué? Sí, que Greyback ya lo... ¿En las 6 lo muerde? Sí, cuando llegan a por Harry se dan una como explicación de 15 segundos de que Greyback lo atacó. Dice, fue un hombre lobo el que me hizo esto, cuando llegan. ¿Pero lo muerden en las 6 o en las 7? Fenrir, Greyback. Ah, Bill. Ya, sí, dice Cabe que la cara se impone Ron, o sea, la expresión de Ron es de okay. En la como transición. The fuck. En la transición de... Sí, porque si no me equivoco... cuando inicia las 7 es cuando traen el pleito de Fleur y que estaba muy con la mamá. Sí. Que Molly y Fleur empiezan como el pleito así de que es mi hijo, no, pero va a ser mi esposo. Creo no que es en las 5, pero yo me lo imaginaba más como con la cara más deforme, más... Es que más te lo contaban como irreconocible y en la película nada más se ve de un rasguñito. Un rasguñito, como, sí, de hecho. Sí, nada más dice, y le gustan los filetes crudos, algo así, sí, pero lo dice Lupin y ya. Pero es que a lo mejor era como para los católicos, ¿no? Para que, ¡oh, un hombre lobo, no! Es como que más tranquilito, pero bueno. Dice ¿En qué vamos? Dani en la 6, en la batalla cuando matan a Dumbledore, ¿no? Mm-hmm. ¿En qué vamos? Vamos en la parte, espera, hasta, sí. La despartición, llegan al bosque y empiezan a poner hechizos protectores. Oye, esa parte es muy buena porque es cuando ponen la casa y entonces como que la tensión en el ambiente sube muchísimo y es cuando todos dicen ¡ya la mierda! Hermione se da cuenta de que Ron se pone agresivo, de que Ron y Harry se claro, con el guardapelo. Entonces, Harry sobre todo, porque Harry le grita a Hermione. ¿Sabes qué es eso? Uy. Es la copia del Señor de los Anillos. Sí. Que dicen que tiene similitudes. Yo cuando lo vi dije, es el anillo. Sí. Y lo trae colgado. Harry. Y se veían así un momento de tensión homosexual bastante fuerte como Sam y Frodo, que se veían en cárcel, pero no. Y luego se lo van rolando y llegan a un punto en el que Ron tiene el guardapelo ¿el puesto. Anillo? Se lo van rolando y... el anillo. No, es cuando se dan cuenta que tienen que ir a... primero, Ron empieza a ponerse celoso, ¿no? Te ponen todo las escenas de transición donde Ron está así como, es que porque está cerca de él, porque camina con él, porque todo le empieza a dar celos entre Hermione y Harry, y se empieza a poner roñoso. Luego, Hermione se da cuenta del poder que tiene el veneno de basilisco, o sea, le pregunta a Harry. En la película es mientras le está cortando el cabello. Uh-huh. Y le dice, ay, me acabo de acordar de tal cosa, dice... ¿Con qué destruiste el diario? No, pues que con el este. Y la espada de basilisco también la usaste, no sé qué, y empieza a decir. Que la espada absorbe lo que es más poderoso que ella para hacerse ella misma más poderosa. Entonces, que la espada... Como tiene veneno de basilisco, ya tiene el poder del veneno del basilisco. Que estaba forjada por duendes, ¿no? Uh-huh. Eso estaba... Como los elfos que forjan la espada de Isildur. Pero acá es duendes. Ajá. ¿Qué, la ¿qué espada es? De Gryffindor. Goblins. Pues de hecho lo... Y luego... Los goblins son gnomos. No, sí, son goblins. No, perdón, ya. Ok, de... Adiós, que te va bien. Y Ron dice... Ahí es donde empieza la pelea. Donde dice... Ah, sí, no me diga nada. Hablen aquí, ustedes solos, no, yo soy la pared. Aquí no estoy, aquí, ajá. Se pone nena, como hombre, ¿qué es? Sí. Porque los hombres y los magos también se ponen nenas. No es coincidencia que se pongan nenas. Digo, las chavas que me están oyendo no me dejarán mentir que los hombres son más nenas que las mujeres. Entonces, aunque yo esté aquí sola, yo sé que las que me están oyendo me van a apoyar. Te apoyan. No me preocupo de nada. Ron sabe, dice, ¿saben qué? Harry le dice, ¿qué esperabas? O sea, que cenáramos pavo todos los días, que querías. Que tienen como choques, ¿no? Pequeños choques. Es que todo empezó a hacerlo. Que le empieza a aventar todo, le dice... ¿Qué esperabas? ¿Que tuviera un plan? ¿Que encontraríamos horocruxes a diario? Ajá. Pues no. Y luego Ron le dice, pues yo esperaba que Dumbledore te hubiera dicho algo y no te dijo nada. Te dije todo lo que Dumbledore me dijo, no sé qué. Sí. Pues no sé qué. Y se empiezan a pelear, está fuerte la pelea. Sí, te da cosita porque dices, fueron inseparables tanto tiempo y ahorita se están peleando, no se peleen por favor, o sea, están en el peor momento para pelearse. Oye, pero es que es entendible porque después de todo lo que han pasado, o sea, no siempre se puede tener una cara buena, que es lo ideal, ¿no? Claro. Pero pues llega un punto en el que pues de verdad te cansas. Ya imagínate, siete libros combatiendo. Y aparte de ese último, esas partes están... todo el tiempo juntos. Sí, o sea, como quieran los otros años, pues por lo menos dormían separados, ¿no? ¿Quién sabe que a lo mejor Hermione ni roncaba mucho? A lo mejor, no sé. ¿Sabes qué hubiera estado bien cruel? Aquí dice Dani Moreno, pero en el fondo dices X va a volver. Hubiera estado bien cruel que Ron nunca hubiera vuelto. Que se hubiera muerto. A ver. Sí, que lo hubiera encontrado deshecho en el bosque. Qué fuerte. Dice Mimi que nos pasamos la parte donde está el juicio. ¿Qué se me hace que Mimi fue al baño o algo así? Ya la dije. No, pero es una maranada. Se refiere. Solo estoy aclarando. Yo pensé que me decía, es una maranada. Y wow. Dice Jules que sí, que me pero adoré. ¿Se hablamos del juicio con la esposa de Ron? Oye, ¿se hablamos de eso? Sí. O sea, bueno, ya no hablamos del beso, pero sí hablamos de que están los dementores, ¿no? Que le quieren dar como un beso negro. No, no sé. Un beso de dementor. Sí, eso sí pasa en la película. Sí, sí. Sí. Que los distrae, ¿no? Que Harry toma el ojo también. El ojo de Alastor. Sí, eso no sale en no la. Sé la película. Bueno, no sale así tal bueno, cual. Antes de eso, vestido de. Bueno, con la poción multijugos, vestido de este señor del ministerio, va a la oficina de Moody y ahí es donde se da cuenta que Hermione y muchos que están con él están como fichados. Fichados, exactamente. Y ahí en la oficina de Dolores es donde encuentra el ojo loco de él. Bueno, sí. El ojo loco de Apolo. El ojo de, sí, de Moody. Y entonces lo toma porque cuando se acaba la escena ya no está el ojo en su lugar. Entonces no lo toma tal cual ahí, pero sí es en esa parte y sí tienen el detalle de ponerlo, o sea, de decir, sí se lo llevó. Y dices, ah, ok, al menos lo único que quedaba de ojo loco Moody está en buenas manos. Entonces, ya, lo que dice cabe y sí es cierto. Que le dice que Ron se pasa escuchando la radio para ver si sale el nombre de Hermione, el de Fred, el de George, el de su mamá. De su familia. De su familia. Y que Harry dice, ¿qué crees que yo tampoco me apuro? Y que le dice Hermione, pues no, tus papás están muertos. Es como, ¡no puede ser! ¡Se lo dijo! ¡Pero no! ¡No puede ser! ¡Del fin hasta el fin! Dice Dani, los hombres son unas nenas. ¿Quién salvó a esos dos? ¿Quién? Callados. Pues sí, callados. Pues sí. Es que una mujer. Pues de hecho Harry, aunque se hubiera muerto, después resucita, ¿eh? No, pero es que Hermione ya hace. No, Hermione falla en su papel de mantenerlos unidos como mujer. Sí. Sí, sí, pues se le va el rollo. No. Ahora resulta que es culpa de Hermione. ¿Sabes qué? Y que los otros sean nenas. A la cocina. No. Sí, a la cocina de Hermione. Si no puedes con él. Si Hermione se va a la cocina, ese chiste que dicen, el libro se acaba. Dicen, si una mujer está. Todos se mueren. No, si un árbol se cae y no está nadie para escucharlo, ¿qué hace una mujer fuera de la cocina? No, perdón, porque ya me va a llover. No, no me dio risa. No. Perdón, lo siento. Me encanta cómo se disculpa. Saludos, Eric Recio. Hace mucho que no. Oye, Eric Recio, muchas gracias por escucharnos. Sí, dice Pablo Recio. Éxito. Como Zaporrules, muy bien, yo de la familia. Está bien. ¿Qué más? Dice George que te calles. Cállate, Zaf. Íbamos, ¿en qué parte íbamos? Se pelea. Ah, ok, aquí es cuando Ron se va. Hermione iba a alcanzarlo. Va atrás de él. Hermione nunca te habría hecho eso, pero bueno. Va atrás de él. Esa gente que va atrás de otra gente. Sí, no, no. O sea, va y le ruega, ¿no? Una mujer. No, no debe ser esa gente cosas. Que le ruega otra gente. Bueno, va y le ruega. Y luego, pues no regresa, regresa y no sola. No regresa. ¿Por qué? Porque ellos tenían hechizos indetectables. Hermione es tan buena que gracias a ella y a sus hechizos no los podían encontrar. Entonces, Ron, aunque quiso volver, jamás pudo. Tipo, y quiso volver, ¿no? A mitad del camino fue de. ¿Qué no, pedo? De hecho, ¿qué estoy haciendo? Y volver. Exactamente, quiso regresar y no pudo. Porque ya no los encontró. Entonces, ¿qué pasó buscándolos? O sea, que duró buscándolos mucho tiempo y que de ese tiempo le sirvió también para saber cómo estaba como el ambiente fuera. O sea, exactamente, duró escondiéndose. Está feo. Sí, o sea, sí, cuando regresa, bueno, ahorita vamos a eso, pero cuando les cuenta a ellos cómo andan los carroñeros atrás de la gente, cómo le tocó ver cómo los cazaban, etcétera, así dices. O sea, Ron digamos que hasta cierto punto madura y sí, o sea, se da cuenta de que como que se da su respiro también, ¿no? Que para no es cualquier cosa lo que están haciendo. ¿Qué sigue? Porque hasta ahí me quedé en la película cuando lo estaba viendo. O sea, ¿no acabaste ni la parte? La destrucción del guardapelo. Ah, bueno, llegan a que se encuentran a alguien de Howard, no me acuerdo quién. Batilda Bagshot, la maestra de historia de la magia. Pero no. No, van a pero se encuentran a alguien, ¿no? Sí, que se encuentran a unos elfos y a un muchacho, pero no me acuerdo quién es. Ah, se encuentran a Dean Thomas. ¿Es el negro? A Griphook, el de... Sí, es el es negro. El de Daft Punk, ¿no? Sí, es el de Daft Punk. No, no es cierto, no es Dean Thomas. ¿No es Dean Thomas? Es pues el sí. Chico de la cámara, ¿no? ¿No es el de la cámara? No, el de la cámara se murió. Colin Creevy se murió. ¿En cuál se murió? En la 2. No es cierto. Dice Dani... No, en la 7. Espérame, dice Dani Moreno. En la 7. Si no viste algo completo, no lo puedes criticar, no. O sea, las quise ver... Sí. Antier ayer y no las pude terminar de ver. O sea, ya las vio, ¿sí? Me las a ver, ¿quién me te dijo eso? A ver, cine, no, despáchatelo, Chulo. No. Mándale un. No, sí, Dice aquí Don Powner. Es que sabe por qué. Una sobredosis. Ah, yo pensé que. ¿Sabe por qué me causa como confusión? Porque el bosque se llamaba el bosque de Dean. O sea, el bosque donde se estaban escondiendo. En algún punto se escondieron, se llamaba el bosque de Dean. Por eso me choca mucho y según yo no era Dean Thomas. No me acuerdo. No me acuerdo porque en la película no sale esa parte. O sea, sale en el libro, pero en la película. Ah, sí, sí, no, pero entonces sí, yo me acuerdo que me dijo que era el Dean Thomas. ¿Sí? El negro. El de Daft Punk. El negro, sí, sí, pero me estoy refiriendo bueno, al que estaba con él en el bosque. Exactamente. Bueno, el chiste es que llegan a Valle de Godric. En la película van primero al cementerio, ven lo de Harry, Hermione descubre la tumba de este Peverell. Empiezan a descifrarse las pistas de las reliquias de la muerte. Todavía no te dicen bien qué onda. Los que leyeron el libro ya saben. Sí. ¡No, es Peverell! No, los sí, que, sí. Es que aquí yo creo que hay que verlo desde el punto de vista película. Sí, venga. Sí, sí, o sea, si no, nunca acabamos. Sí, de hecho. Entonces, siguen a Batilda Backshop. Mala idea, o sea. Aparte se aparece bien creepy, o sea, yo ni en pedo. Toda la mona, o sea, así de. Exactamente, ni andando borracho la sigue. Y ah, con Harry. ¿Esta Batilda? Sí, ajá. Se encuentra una Batilda caminando. Que Harry va a su casa, ¿no? Van a su casa. Y se da cuenta que mucha gente como que lo apoyaba, decía, no te conozco Harry Potter, pero pues estamos luchando por ti o te apoyamos Harry Potter. Exactamente. Pero estaba padre. Para los que están apenas entrando, tenemos aquí dos versiones porque... Ay, qué feo. No me gustó. Porque Tito le faltó algunas películas, entonces tiene los datos del libro como más frescos. Ajá. Entonces estamos como... Como pescados recién pescados. Mitad y mitad. ¿Claro? Ahí cabe en su Facebook, acabo de postear esta escena que dice, este es el mejor beso de toda la saga de Harry Potter. No. No. El mejor beso es el que le da Dumbledore a Harry en el baño porque ya sabemos que es gay. Y es beso. No es cierto. Volviendo al... Que luego le dice que se mete... Van con ella porque piensan que está viva, pero realmente Batilda Bashot la asesinaron los mortífagos y Nagini la estaba suplantando, claro. Cosa que ellos no sabían. Te lo hacen muy evidente en la película, típica película de terror, no vayas ahí. Y oye, eso es donde va. Está muy padre esa escena. Sí, está cuando buena. Cuando llegan las moscas y todas estas cosas. Sí está creepy, sí te da miedo. La parte donde toda la gente grita inevitablemente es cuando sale Nagini de cuerpo. O sea, todo callado. Y nada más de repente sale la serpiente. Todos gritan. O sea, no he visto a alguien que haya visto la película por primera vez y no grite. Algo que dijo al principio, cabe que no mencionamos, que es la, creo que sí es la primera película, bueno, de un libro que se parte en dos. O sea, que hay dos partes. Ah, sí, después pues, Crepúsculo y así. Después Crepúsculo le copió. Aplicó la Harry Potter ciña. Así es. Dice Mimi, los ojos cuando cierra la puerta del segundo piso. No me acuerdo. Los ojos. O sea, cuando sigue Harry, Hermione se queda en la planta baja y Harry se va con ella. Entonces cierra la puerta y se le ven los ojos rojos y dices, ¿qué la está siguiendo? O sea. ¡Dude! O sea, Harry como que confiaba porque, bueno, no tengo nada. O sea, como que es de no tener nada, seguir a alguien con los ojos rojos. Bueno, pues igual, bueno, ya que pensándolo igual, bien. Igual y si tiene, ¿no? Y me da un toque y pues ya yo algo, ¿no? Y ya con el iluminador de Ron, pues prendemos acá y pues ya, ¿no? Ya todos nos ponemos bien high. Ay, iba a decir algo, pero ya. Entonces, los ataca, alcanzan a salir vivos de pura chiripa en el... Llega Voldemort, o sea, Nagini le habla a Voldemort, llega, pero Voldemort ya no los alcanza. Por microsegundos ya no pueden, ya no los puede matar. Regresan al bosque. Y Harry se desmaya, ¿no? Aquí en esta parte. O sea, ve a Nagini y... Sí, ya no recuerda nada y Hermione le dice. Exacto. Ya cuando vuelve a estar consciente se da cuenta de que su varita está rota. Sí. Entonces... Y que en el libro se emputa con Hermione, ¿no? Sí. O sea, le dice... O sea, Hermione le da su varita, pero Harry como de... Esto no va a arreglar mi varita. O sea, como que sí se siente muy enojado Harry. Y en la película sí lo supieron como poner ese pedacito como estaba. Estaba molesto, o sea, sí se ve Daniel. Yo creo que en las películas... bueno, en la primera sí es de... Ay, la varita te elige a ti, que no sé qué. Pero el vínculo varita-mago está muy cabrón, o sea... Es como el de Avatar, ¿no? El de cuando... ¿Escoges el avatar? No, el avatar. El pájaro que te unes así con tu con tu animal, pues. Y no con tu pájaro, porque se iba a decir muy feo. Pero sí, o sea, este vínculo varita-mago es importante. Es importante, es muy dice importante. Dice Dani que Hermione jamás notó que Harry estaba hablando parcel, no porque lo dejan a Hermione abajo. Uh-huh. Ay, Dios mío, ya encontramos la imagen de Batilda Backshot. No, la puso Mimi. A ver, venga. Dice Jules que ella sí lo seguía. Ah, es que alguien acá con los ojos rojos y... Oye, que en esta parte, en esta parte es donde le pregunta a Harry: oye, Harry, ¿traigo los ojos rojos? Y Harry le dice: pues tráetelo. Ah, perdón. Pero qué okay. ojos tan rojos tiene. Son pera. Ah, ahí también es cuando, en la casa de Batil, es cuando ve Harry la foto de Gellert Grindelwald. Siempre batallo para pronunciar el nombre. Este, ve a Grindelwald y dice: ¿dónde lo he visto? ¿Dónde lo he visto? Porque a la par lo estaba viendo en sueños. Acuérdense que también estábamos como tratando de descifrar las reliquias de la muerte y qué onda con esta cuestión de Dumbledore y Grindelwald sintiéndose los amos de la muerte. Entonces, lo identifica cuando, en la película, cuando regresa, este, le dice: ya sé quién es el chico de la foto, es Grindelwald. Hermione le dice: mira, es tal, tal, tal, fulanito, fulanito, y le explica quién es, y ya, de ahí regresa, bueno, no, todavía no regresa, ahí es cuando se van a la casa de campaña, duermen, luego Harry ve una luz, sigue la luz, y ahí va Harry a la luz, este, la espada de Gryffindor estaba en el fondo del lago. Harry está bien tonto, yo no sé por qué lo hace, se quita toda la ropa, se mete. No, no está tonto, está bueno. También. Está también. Y este, se mete nadando, pero trae el guardapelo puesto, entonces el guardapelo pues siente el peligro y no deja que Harry huele a tome la espada, la espada. Harry empieza a estar inconsciente, llega Ron. Y Ron, héroe. Sí, lo saca, saca la espada, le dice: ¿estás loco? Manches. Casi te ahogas. Sí, sí, exactamente. Este, dice que a mí me daba hipornia. Creo que se refiere a la hipotermia. Hipotermia. Okay. Bueno, a lo mejor. A lo mejor una nueva hipornia. Enfermedad, sí. ¿Tú qué sabes? La hipotermia. Bueno, que lo que dijo Volvido. Es Volvido. ¿Volvido? Es que dije Volvido cuando empezó el podcast. Oh. He volvido en vez y las he pasado. ¡Has vuelto! No, es Volvido. No nos vayamos a poner verdes como Linterna Verde. Claro, ah, sí, no, sí, se le enoja. No me acuerdo. Porque Brad Pitt es Flash. Gracias. No. Es el Capitán América. Por si no lo sabías. Capitán América. Nunca me van a dejar en paz con eso. No, ni a mí me dejan ni un pedo. Bueno, ya, chingo. Oye, Tito, entonces ya dijeron cuándo sale Flash. Sí, 2000. Because fuck you, that's why. No. Bueno. Ay, qué color me dio. Es que me puse rojo de la pena. Pero bueno. Ah, le pregunto sobre el. Sobre esta. Se me fue el nombre de la cosa blanca que lo seguía. ¿Lo salva? Ya, te refieres al ciervo, al ciervo. Sí, el ciervo, pero... Patronos. Perdón. ¿Qué es esta cierva plateada, no? Cierva plateada, escuchen amigos, cierva plateada. Aquí se define toda la película. Exactamente. Todos los Nintendo. Y no es coincidencia que esto pase. Pero bueno, este... Que se mete Ron, ¿verdad? Al agua. Porque Harry, ¿qué le pasa? ¿Se desmaya o por qué no puede conseguirlo? Lo jala el guardapelo. Ah, el guardapelo. Que el guardapelo tiene cuando, ojitos, ¿no? Cuando proceden a... Bueno, en el libro al menos. Destruirlo, ¿no? En la Crux. Con la espada de Gryffindor. Espada. Le dice Harry a Ron: destrúyelo tú. Y ahí es donde sale lo que dice Cabe. ¿Dónde sale? El beso, el mejor beso de toda la saga. No, no creo, pero... No, bueno, es lo que dijo Cabe. Bueno, repetí. ¿Cuál? El de... Harry y Hermione como... Ron, tú no tienes nada. Ah, ok, cierto. Sí, sí. O sea, el sentimiento. Imagínate a Ron con el sentimiento que tiene Ron ahí. Pues yo sí me enojaba y le daba con más ganas. Con la espada. ¡Oh! Que tú eres el elegido. Los elegidos son. ¿No? Casi, casi. Oigan, deseenle buenas noches a mi mami que ya se va. Ah, buenas noches, señora. Buenas noches, señora. Gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos. Tan groseros. Sí, es nomás aquí, nosotros somos un pan de Dios cuando no estamos transmitiendo. Sí. Es su hija que nos pervierte. Sí, es solo un papel de... Sí, somos un chiste del internet. Solo un personaje. Bueno, destruyen el guardapelo, regresan todos felices con su guardapelo, somos amiguitos, todo es amor. Hermione lo recibe con un librazo y hasta, con un hasta ¿qué cambia te la canción aquí, ¿eh? O sea, ya que hablan de amor, como que se pone... Y Hermione dice... O sea, te fuiste, sabes todo, los que pasamos sin ti, y le empieza a pegar. Y el otro así de, wow, ¿qué pasa, no sé qué. O sea. Claro, sí, que le da como golpecito. Que trae la Hermione. Pues sí, oye. La Hermione. Se fue, le rogó, le gritó, le dijo. La bata, pues es lo que era, ¿verdad? Y regresa así como si nada. ¿Qué? Y hasta cuando llegué, cuando regresó Ron, le pusieron la de coda, la de que aún te amo. Pero bueno, dice Cabe que él no lo dijo, bueno, puso. Bueno, es que pusiste la imagen. Ajá, sí, perdón. Sí. Dice Jules, pero no solo se estaban besando, estaba muy acá el asunto, lo sé. O sea, realmente, yo iba con mi hermanito la primera vez que lo vi, fue un momento un poco incómodo, porque mi hermanito tenía 6 años. Se le has tapado los ojos. Pues fue lo que hice, pero como que no alcancé, porque también me los quería tocar yo, así. Yo hasta los abrí más, dije, ¡oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh, oh! ¡Spoiler, spoiler! No. No, definitivamente. Destruye en el guardapelo y luego. Hermione se enoja, le di. Porque aparte, Ron lo primero que hace al verle es decirle hola. Entonces, como. Hola. O sea, te pierdes tantos días y lo primero que dices es hola. No, no. Y entonces, ya total. Le enseña que destruyó el guardapelo y le dice: esto no cambiará nada. Así como, ni creas que me tienes tan contenta. Y ya los dos, pues siguen enojados. Y de hecho, hay una escena donde Ron le dice: ¿crees que sigue enojada? Y el otro así como... No, no sé. No, ¿cómo crees? Harry puso cara de Nicolas Cage así como... Pues... Luego... ¿Qué sigue? ¿Ahí cortan? No, ¿verdad? No, están ahí... Ya deciden ir a... Deciden ir a Gringotts, ¿no? No, deciden ir a la casa de Luna. Ah, cierto, perdón. Hermione le dice... Sí, que van con el padre, ¿no? Con tenemos... Las reliquias de la muerte tienen algo que ver, no sé qué, tenemos que el... Porque Harry se acuerda del collar que trae, ¿cómo se llama? Bueno, el papá de Luna. Ajá, Xenophilius, no me acuerdo. Ajá, y dice, pues vamos con él, el tipo él nos puede explicar algo. Sí, que a mí me gusta esa historia que cuentan como leyendita de, la, de, ¿cómo de las reliquias de la muerte. ¿Cómo la ilustran? ¿Viste? A mí me gustó. ¿No viste tampoco cómo ilustran el cuento de los tres hermanos de la... No... ¿Cómo le gustan? En la por película. Por ahí debe en YouTube. En la película a mí me gustó. Búscalo en YouTube, de verdad. No lo busques porque no se va a ciclar a mí. Ok. Bueno, no lo busques. Pero está padre, está como leyenda que dice que hay tres hermanos y que cada quien hizo algo con la muerte y le dio un regalo. Exactamente. Y que cada quien pidió pues lo que quiso. Exacto. Y que es esta capa invisible, que es a prueba de hechizos, ¿no? Uh-huh. Es súper poderoso. Es superpoderoso. Esta varita invencible y la piedra de la resurrección, ¿no? Que si te pones a ver, son como un triángulo, ¿no? O sea, son cosas bien diferentes. Son cosas bien opuestas. ¿Cómo opuestas? O sea, uno pide una varita invisible. Digo invisible. Ah, no. Invencible. Exactamente. Otro pide una capa y otro pide revivir a los muertos. O sea, son cosas que separadas son muy diferentes, pero juntas son muy poderosas, ¿no? Sí, en el cuento te lo explica de esa forma, ¿no? Que la muerte les concedió a ellos un deseo para que pudieran enfrentarla a ellos. Cuando por regresar. Por eso dicen que, o sea, si tienes las reliquias eres el amo de la muerte. Exacto. ¿No? Pero me encanta cómo termina esta leyendita que dice, y el hermano menor, que era el que tenía la capa de la... Sencillo. Ajá. Y humilde. Se la pone y la muerte nunca lo pudo encontrar. Y ya cuando estaba viejo se la quita y ve a la muerte como un amigo. Como un amigo. Y le dice, como un oye. Viejo amigo. Como un viejo amigo. Dice, ah, ¿qué onda? Pues ya es tiempo de que me vaya contigo. Y le da la capa a su hijo. Eso se me hace bonito. O sea, se me hizo como un detallito así como. Me gusta mucho, de verdad, sí. Te hace ver las cosas un poco diferentes. Es como una historia dentro de una historia. Es un cuento dentro de un cuento. Es como contraparte de Voldemort, ¿no? Que yo soy inmortal y yo soy, o sea, trae el chido. Solo mis chicharrones truenan. Exactamente. Y no, o sea, te dice... Estás loco, Voldemort. Salieron todos los fans de Pau en el chat. ¿Qué dicen? Soy Pau Liver forever. ¡Oscar! Dice Ben Heaven, es el animador de las fábulas de la Harry. Animación de cuando cuentan la historia es increíble, Carlos sí, sí, Aldaña. Sí, Carlos Aldaña ya se nos unió. Ah, mira, mi primo. Eric ¿qué onda, Recio? Primo? Ah, Eric Recio dice que se llama Ben Heaven y es el animador. Que está que le dice, vamos chicos, sí se puede. Un genio de la animación. Dame una. Jules acaba de poner el link del video para quien no lo ha visto. Tito, si lo quieres guardar en favoritos. Ay, los cuentos un de Beedle el Bardo. Un saludo a Oscar, que él me ayudó mucho con el club de Harry Potter. Les debo un reencuentro a todos esos chamacos. Gracias, Jules. Ahí por ahí le voy a dar un corazoncito. Sí, Jules, realmente. Gracias. ¿Qué más? Bueno, nos quedamos en que llegan a con La Casa de Luna. Ajá. Le empieza a contar la historia. Luego él, en lo que los tiene distraídos con café, no sé qué, ahí ven por primera vez el busto de Rowena Ravenclaw. Uh-huh. Con la diadema, o sea, cobran conciencia de que existe esa reliquia. Ahí se dan cuenta que es un guardapelo, ¿no? Digo, un horrocrux. No, se dan cuenta hasta después. O sea, les llama la atención el busto de Rowena Ravenclaw que tiene Jenna Pires. Uh-huh. La pregunta en su casa. Pero hasta ahí no te dice nada. En el libro te lo hacen ver, ¿no? Sí. Como un detalle extra, pero dices, es Rowling. O sea, Rowling dice que los árboles tienen manzanas. Sí, de tal color, con tantas hojas, con... Entonces dices, es X, no pasa nada. Ya más adelante te das cuenta de la importancia de la diadema de Ravenclaw. Que te va soltando todo bien despacito y no te das cuenta, ¿no? Exactamente. O sea, te van como mostrando muchas cosas, pero que no aprecias hasta cierto momento. Sí, te muestran las piezas, pero no te las arman. Algo que no me gustó de la película fue que, o sea, no profundizaron tanto en la búsqueda de los Horcruxes. O sea, toda la primera película prácticamente se basa en una sola Horcrux. Entonces eso, o sea, a cambio de los libros donde sí te van contando cómo es que van encontrando los demás Horcruxes, sí. Y cómo descubren la forma de matarlos a cada uno, sí, yo siento que le faltó eso. Es que creo que por tiempo los horrocruxes se ven muy... Ah, aquí hay uno, otro. Realmente era... Date cuenta juntos, que ¿no? Pues esa es la película, o sea, es muy poquito tiempo y tenían que escoger horrocruxes o... Ah, ¿no los usan todos? ¿No los destruyen todos? Sí, pero digamos para profundizar en ellos. Okay. O sea, tenían que escoger unos u otros reliquias. No, reliquias porque pues así se llama la película. Entonces, sí, entiendo. Vamos a buscar las reliquias y vamos a ser más empático esa parte. A mí me gustó, digo, no estoy descontenta con eso, entonces creo que hicieron buen trabajo. Llegan los que estaban buscando a Harry, porque aparte hay que recordar que era el indeseable número uno, todo el mundo lo estaba buscando. Sí. Se dan cuenta de que han secuestrado a Luna, porque Genophilius les dice que pues por eso los está vendiendo. Ajá. Porque quiere que le regresen a su hija. Logran desaparecer a tiempo. Y se hace también un show de entre la casa, destruyen la casa y los mortífagos. Uh-huh. De hecho, es una de las imágenes que sale en el tráiler, la destrucción de la casa de Genophilus Lovegood. Es cuando tú ves el tráiler y dices, no manches, sí va a salir esa escena. Dios. Exactamente. Y bueno, ya llegan, ya no los encuentran. ¿Qué sigue? A ver si van a Gringotts, ¿no? Ah, bueno, pero no, bueno, antes de eso, perdón, que Xenophilius como que les dice, ah, sí, Luna, voy por ella, está pescando, no sé qué. Sí, era lo que les decía. ¿Pero? Ahorita, que los entretiene. Ajá. O sea, como que los marea porque estaba esperando. Estos cuernos de... Que explotan. Explotan, ¿no? Pero no me acuerdo de qué son. Que creo que Hermione dice, esos cuernos son peligrosos, pero como que no le hacen caso. No, le dicen, no, estás equivocada. Ajá. Estos cuernos son de... Y también ahí es donde descubren la pintura que hizo Luna en su cuarto, donde... Después de lo que vivieron en la 5, que tiene las fotos de todos ellos, bueno, como las imágenes o pinturas de Neville, de Ginny, de Harry, de Ron, de Hermione, y pone, es como una especie de, yo me lo imaginé, porque no lo pusieron en la película, pero yo me lo imaginé como una especie de árbol genealógico, así como en el techo, y los unían como, eran listoncitos, que decían amigos, o sea, que le decían las palabras amigos, entonces les da mucha ternura. Que Luna los tenga como... Amigos. Como amigos, o sea, que Luna los considere como su familia, casi. Entonces dices, wow, qué padre. Y después eso ya sigue todo esto. Explotan los cuernos y llegan estos mortífagos, ¿no? Que sí son los mortífagos, sí, ¿no? Sí, y son que, los mortífagos. Que así va a poder Xenophilius recuperar a su hija, ¿no? Pero que no puede, y como que Hermione se siente mal porque dice... Es que ahí está haciendo tratos con el diablo, porque se le pueden decir algo y resulta que en él... Sí, eso sí. ¿Quién no está diciendo que Abe Díaz? ¡Wow! Tranquilo, viejos. Te vamos muy rápido, que no le hemos... Es que aparte vamos con la película, porque el libro... Pero se me hizo, dice Cabe, pero se me hizo raro que nadie sorprendiera por ver que Harry ya tiene una reliquia de la muerte, como que les dio igual, o no sé. ¿A quiénes? ¿A los que lo vieron? Oye, sí, Harry siempre tuvo la capa invisible y... Sí, pero no... Que después viene... Porque todavía no descubrieron las reliquias. Que después dice Carlos Saldaña, ¿no? Ajá, aunque algo que nunca mencionan en la película es que Harry es descendiente del hermano menor. Exactamente, que es... Lo tratan de dar a entender cuando ellos llegan al cementerio, porque por la tumba de Peverell. sea, es como qué hace un Pebrel en el Valle de Godric, qué hacen los Potter, son familia mágica de mucho tiempo antes, algo este símbolo, tiene que ver, ¿no? Tenía el símbolo de las reliquias, exactamente. Aunque fíjate que a mí, por ejemplo, la forma en que escribe Rowling se me hace como que dijo, ay, pues ahora voy a poner esto y lo voy a... Está mucho mejor elaborada la parte de las reliquias de la muerte, donde incluye la capa de invisibilidad, que en muchas otras partes, por ejemplo, la tercera película, que es la que tiene menos congruencia con todas las otras películas. Uh-huh. O bueno, con todos los otros libros. Entonces, sí, de hecho. Es como, le voy agregando esto y si pega bien y si no, pues no me preocupo tanto. Sí, como es que en la 3 es pura fiesta, ¿no? Tiene inconsistencias en su forma de... En la historia que escribe. En la narración, dices. En el ritmo de la historia, ¿te refieres? No, en la estructura de... ¿Cómo va estructurando la historia? Como, ah, ok, o sea, sí. Se nota que a lo mejor ya para el final ya tenía... cómo iba a acabar la historia, pero al principio no, entonces fue... Del final fue agarrando cosas del principio que se podían conectar, cosas que no hizo con la tercera, que sí hace que todo quede como por sin embargo. Sí, yo también pienso que tiene cómo empieza la historia y cómo termina, pero lo que sigue es cómo la va armando, ¿no? Cómo va construyendo esos puentes de... y se une la historia. Sí, sí, sí. O sea, no es, por ejemplo, como The Dark Knight, la trilogía, que es una esfera perfecta, donde todas las cosas encajan, o la película de Los Simpsons, donde el principio tiene que ver con el final. Ah, no, es que eso palabra, sí pasa. O sea, en Rowling eso es lo que hace y es lo que te sorprende, o sea... Pero lo hace, pero no lo hace tan bien. Ve, o sea, en las... un ejemplo así súper vago, en la 5, la señora Fig, que te ponen en la 1 como X persona, y en la 5 te la ponen... O sea, ella estaba ahí por una razón. Realmente mucha gente, bueno, que con la que yo he platicado, que ha leído los libros pero que no es tan fan, dicen que eso es lo que les gusta. O sea, esta conexión que tienen las partes, esto que lo que viste en la 2 se vuelve a replicar en la 6, lo que viste en el 1 se vuelve a replicar en el 5, etcétera, etcétera. O sea, y es lo que hace al libro 6 tan aburrido, porque el 6, para muchos, es lo que hace que se unan muchas partes, que es, ah, ok, esta parte iba aquí, o sea, empiezas a unir las partes del rompecabezas para que la 7 ya no sea tan complicada y tan así una maraña de cosas que dices, ¿de dónde salió todo esto? O sea, esto de la capa de invisibilidad te lo pone, esto de que Harry siempre tuvo esta reliquia, siempre te lo dice, o sea, no te das cuenta, pero siempre te está diciendo, es que es una capa que es súper poderosa, por ejemplo, en la 4, creo, lanzan un comentario así de que es que mi capa ya está súper gastada, ya la tengo que cambiar, la capa de X persona. Entonces, es que esta capa ya se me rompió, la capa de invisibilidad que tenía. Por ejemplo, es un ejemplo. Entonces te das cuenta de que todos esos detallitos que fuiste juntando a lo largo de todos los libros, en el 7, en el 6, o sea, ya en los últimos, ya en la última parte de la historia, empiezan a tener sentido, o sea... Es lo que te sorprende ya cuando llegas al nivel 7, que dices, es que este detallito que hubo en el 2 es importante, es que este pedacito que estaba aquí es para unir el de acá. Exactamente, pero eso es a lo que me estoy refiriendo, a que no lo vio desde antes, sino que después, ya al final es donde empieza a agarrar elementos de atrás, o sea, no lo vio como algo que ya estaba... O sea, empezó a escribir sin saber el final. El final lo escribió cuando... O sea, el final ya lo sabía desde que empezó a escribir el primer. Yo estoy con Pau y no contigo. Yo también creo que todo está escrito por un porqué y todo tiene su razón. Sí, no, ella entiendo, lo dijo. Entiendo. Ella había escrito el último libro. Y de hecho, ella lo tenía incluso casi que hasta bajo llave. Porque toda la gente... Es que, ¿en qué se acaba? No lo sé. ¿En qué se acaba? No, les voy a decir. Y lo tenía como muy, muy resguardado precisamente por eso. Porque lo escribió mucho tiempo atrás. Y ya sabía todo lo que escribiera en medio iba a llevar al todo lo que estaba escribiendo. Entiendo lo que quiere decir Asaf, que o sea, sí agarra cosas que unen a la 7 con las primeras, pero con la 3, ¿qué agarra? Creo que la 3 es la que menos cosas toma, ¿no? Lo que yo más creo es que la 3 es muy inconsistente, o sea, tiene cosas que dices, ¿por qué no hicieron esto? ¿Por qué no hicieron lo otro? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué? Ah, pero la película o el... Y que después parcha y se sienten los parches. ¿Película o libro? Libro también. ¿Te refieres a los giratiempos y todo esto? Todo eso. Bueno, sí, también, que es como lo más criticado, ¿no? De la serie, los giratiempos. ¿Por qué? Porque si no los hubieran destruido, pudieran haber evitado que cosas pasaran y esas cosas. Es que yo me acuerdo que en el libro tenía la perfecta explicación de por qué pasaban las cosas. sí, la película 7 tiene muchas cosas que no iban dentro de la historia, cosas que Rowling dijo, bueno, está bien, ya, haz lo que quieras, pero otras que sí dijo, wow, o sea, esto no lo puedes hacer. Cuentan que, por ejemplo, Cuarón, nos estamos regresando un poco a la 3, pero cuentan que, por ejemplo, Cuarón quiso poner un cementerio. Es que yo quiero poner un cementerio ahí, y Rowling le dijo, no, ahí no vas a poner un cementerio, porque el cementerio es importante más adelante. ¿En dónde? Por ejemplo, en la 6, cuando ves el entierro de Dumbledore. Dice, tú no me vas a poner un cementerio ahí porque el cementerio está acá. Pero es que mira que acá, no. Te estoy diciendo que no. No seas necio. ¡No seas necio, hombre! Ya sabía que iban a hacer eso. Ya sabía que iban a hacer eso. Entonces, por ejemplo, la 3 sí tuvo muchas cosas porque el director le puso de su cosecha y le puso... Esos mexicanos tan ingeniosos, ¿sí? ¿Verdad? Sí, exactamente. O sea, realmente fue eso. Jace también fue muy criticado por muchas cosas que le hizo. Por ejemplo, esta cuestión, no lo había platicado, cuando hace creer a la gente que no es tan fan de Harry Potter o a los que son como fans ocasionales, que a Harry le gusta Hermione. O sea, si no eres fan, dices, cuando bailan en la casita de campaña, te da la impresión de que Harry quiere bailar con Hermione, incluso hasta que Harry le quiere robar un beso. Este vaso está bonito. No lo sentiste, tienes que ver esa parte. Porque dices, la canción está muy bonita, por cierto. Pero sí dices, es que eso no. O sea, a Harry no le gusta Hermione. Dice Dani, Harry es gay a veces. Dice, Eric ya se fue a dormir. Dice, Eric Recios, cool, Pawner Podcast. Me retiro, fue un placer escucharlos. Gracias, denle corazoncito, por favor. Acá arriba, no a los comentarios, acá arriba donde dice. Wow, Pawner ya Podcast, llevamos 154. Pongan un corazón. Es el Pawner más exitoso de la historia. Claro. Éxito total. Ay. Estamos callados porque sí hicimos Brofist. Knuckles. Dice Jules Moon, yo vi una película de la vida de J.K. y tengo entendido que escribió el primer libro sin saber que llegaría al 7. No. Bueno, o sea, no sabía cuántos iban a ser. Mira, pues, si pero yo fuera, ya tenía su final. Si yo fuera una escritora diría, pues. Ya sabía, o sea, obvio. Oigan. Ay, léale, lo digo desde el párrafo 1. O sea, mire, el 1 y el último párrafo ya tienen en común, tienen muchas as. ¿Tienen las mismas letras? O sea, oigan, yo ya sabía. Vamos a hacer segunda parte, o decimos en tiempo récord, porque apenas vamos a acabar parte 1. Yo creo que sí, falta no, bastante. Sí, queríamos hacerlo esto en una sola entrega, pero se me hace que va a ser parte 1 y parte 2. Bueno, ¿qué les parece si llegamos a donde acaba la película 1? Ajá, por eso. Hablamos un poquito de dos notas. Pues yo creo y hacemos otra. Te invitamos a la parte 2, Pau, ¿qué opinas? Sí, por mí no hay ningún problema. Puedo hablar de Harry Potter. Pregúntenle a toda la gente. Pregúntame. Bueno, ya. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? La casa, se van y llegan a... Regresan al bosque. Ajá. Los carroñeros los atrapan. Logran, digamos, pasar su escudo. Hermione le lanza una maldición a Harry en la cara para que no se den cuenta que es él, porque pues, todo el mundo lo está buscando. Pero, de todos modos, lo llevan a la mansión de los Malfoy. Sí, que lo digo. Sí, está todo. Así como yo. Decían aquí en los comentarios cuando se das cuenta que Draco aún tiene corazón, ¿no? Sí, ese es Draco. Dice es que Draco no es malo. No. También, papás. Y yo iba como por el camino de Voldemort, ¿no? Empezaba a tomar malas decisiones, pero como que se compone o se reivindica. Un nuevo amanecer. Oye, pero es que imagínate, o sea, él estuvo a punto de matar a Voldemort. Digo, ¿What? A Dumbledore. Sí. Que Dumbledore dice, como que también le dio una oportunidad. Carlos Saldaña, en la 13 calaveritas de azúcar en la dulcería. Sí, hay muchos elementos. Sí, hay detalles mexicanos. El devorando de la serpiente. La hermana de Dumbledore. Ay, no me acuerdo. Tiene hermana, ¿no? También. Tiene hermana no, que... La que es Squib. Bueno, que es Squib. Sí, que muere. Tal cual. A ver, vamos a ver. Ariana. Ariana. Empezaba con A. Ariana. Ariana Dumbledore. Sí, cierto. Sí, ya. Dani ya contestó. Se muere, ¿verdad? Sí. Sí. Draco es un miedoso, no se arrepiente por Ariana Dumbledore. Es por idioso. Miedoso. Ah, es por miedoso. No se arrepiente por buena, sino porque tiene miedo. Sí, de hecho sí. Sí, pues es miedo en el burro. Exactamente, miedo en el burro. Tú lo has dicho. Eso me recuerda a una película de la India María. Dice, oh, hasta ahorita vi de Oscar. Dice, ay no, ya se va a acabar, ¿verdad? Me lo perdí todo. Bueno, ya casi. ¿Quién dice? Oscar IBM, en mi Facebook. Ah, Oscar Ibague. ¿No es Oscar Ibague? Ah, no. No sé. Bueno, no importa. No sé, pero bueno, yo lo dice... quiero mucho. Es Oscarito. Dígate, Charmin, ¿dónde vas? No, esto ya, sigue, ya esto. Estoy cansado de estar sentado, amiguito. ¿Qué más? Todavía caminando, luego todavía sentado. Ah, dice Cabe que la pregunta era para mí, de la hermana de Tom. Le quedé mal, qué mal. Bueno. No, es que de verdad me... Pero ya, ya casi acabamos, ya casi acabamos. Sí, sí. Ya, ya, ya no, ya no te enojes, Charmin. No, ahí es vamos, que... ahí vamos. Ya, no, no te enojes. Llegan a... con ellos, con los... La casa de los Malfoy. A los casas de los Malfoy. Torturan a Hermione. Aquí es donde sale este Peter Pettigrew con la mano de... De plata, ¿no? ¿Sí es de plata? De metal, pues, de plata, no sé. No te la ponen ahí en la... En la 4, Voldemort se la hace plateada, sí. Pero luego ya trae. Se la corta, ¿no? Voldemort. Sí, para... Y también la mano le quita... No, pero bueno, sí, es esta mano plateada, ¿no? Del Basay. Sí, sí, sí, Basay. La mano plateada que después se vuelve contra él. Sí, que lo ahorca, ¿no? Uh-huh, sí. En el libro. Perdón, ya me adelanté mucho, pero... Sí. ¿Eso no sale en la película? No me acuerdo si se ahorca o no. Porque en la película, en el libro... Sí, en el libro tengo clarísimo que la mano, o sea, como duda, la misma mano mata, digamos que se suicida. Sí, lo se suicida. Sí. También dicen que es el hombre lobo, Greyback, el que los encuentra en el bosque y los lleva. Aquí vuelve a... ¿cómo se dice? Torturan a Hermione. Y Ron abajo en las mazmorras queriéndola salvar y Hermione gritando como nunca en su vida, me matan. Y grita mucho. Están en el sótano, encuentran a Luna y encuentran a Ollivander. Y que ahí aparece Dobby, ¿no? Exactamente. Así como que... porque Dobby tenía acceso a la casa. A la casa, a la mansión de los Malfoy, porque pues trabajó para ellos, trabajó. Sí, también los elfos son parte importante de... Cañón. De estas películas, bueno, al menos de las 7. Dobby. Los elfos. Dobby. Es que en la batalla sí, no, en la película no lo ponen. Lamento decirte que en la película no lo ponen, pero sí, es... Los elfos sí, digamos, como que reviven en la número 7. Ven la espada de Gryffindor, de hecho. Está en la mansión de los Malfoy y empiezan, es que tú la robaste, no sé sí. qué. Y oigan, por eso la tortura, ¿no? Para saber exactamente dónde pedo, ¿no? La sacaste. Y que Snape tiene una copia falsa, ¿no? Uh-huh. Tiene esta copia en Hogwarts. Sí. En el... Su copia pirata. Hecha en Tepito, ¿no? Me imagino. Claro, obviamente. Por los duendes. Duendes tepiteños. Ay, no, tampoco se les olvide que le talla sangre sucia. Ah, sí, Dolores. No, esta... Meletrix le pone enfermaña. Ah, ¿sí? Sangre sucia. Bueno, ya... Que está todo el cast ahí de Sweeney Todd, ¿no? Sí. Y me saltaba Johnny Depp. Según la película, creo que nada más se colapsó en la turba, ¿no? No se ahorca con su propia mano. Okay. Dobby los ayuda a escapar. Se lleva primero a Luna y a Ollivander. Van por Hermione arriba al salón donde estaba. Y pues empieza la batalla. Ahí es donde ocurre el cambio de varita. Harry desarma a Malfoy. Y ya digamos que el poder de la varita de Saúco pasa exacto. a ser de Harry. Porque como que te lo ganas, ¿no? O sea, no era la varita físicamente, que era lo que Voldemort creía. Ajá. Era el poder. Por eso... Dumbledore se dejó desarmar por Snape. Sí. Para que la varita quedara como inutilizada, ¿no? Sí, pero les hizo creer que había sido Snape y realmente fue Malfoy. Entonces. Sí. Ahí fue donde empezó la confusión y mucha gente sí fue así de. Sí, sí, sí te entiendo. ¿Cómo estuvo la onda? A ver, explíquenme. Entonces, digamos, pasa el poder a manos de Harry. Harry, sin querer, se convierte en el dueño de las. Reliquias. Uh-huh. Y desaparecen. Aquí cerramos con otra de las tristezas. de aquí, las películas. De hecho, qué fuerte acabar la película 1, ¿no? Fue digo, la primera parte con esta escena. Así que... fue un buen hito. ¿Qué es lo que...? Es una daga, ¿no? Lo que utiliza Bellatrix. Sí. Se las avienta. Es cuando Dobby los toma a todos y se los lleva, se transporta. Sí. Porque Dobby era el que podía teletransportarse. Llegan a la casa, era como una casa de campo o algo así, ¿no? De los sí, de los Weasley. Es la casa de Billy Flair. De Billy Flair. No. Que viven como al lado de la playa. Sí, bien, bien nórdicos. Bien nórdicos, sí, claro, esos claro. Chavos. Y eso que son Weasley. Ah, no, perdón, ya. Y si tú, ¿quién es el que se da cuenta? Harry, ¿no? Empieza a voltearlos a todos a ver si regresaron con bien. Y se da cuenta que Dobby no. Que Dobby tiene la daga que avienta a Beatriz. Y lo que me da cosita es cómo se ve. Sí, o sea, no, realmente. No, no, o sea, es CGI. Es CGI, pero. O sea, sientes la muerte de Dobby. Sientes. No, y cuando lo lees es trágico. De hecho, el libro yo me lo imaginé como de espaldas. Pero con. O sea, le preguntan, Dobby, ¿qué tienes? Y ya como que lo ven con esta daga enterrada. Y pues ya sabes, ¿no? Te esperabas lo peor. Y Dudes. Dobby era un elfo libre. Sí. Y murió. Siendo un elfo libre. De hecho, hay un comentario que dice que. Es que no marches, o sea, lo recuerdo de verdad y es como. Guau, wow, o sea. Dice Lau: la muerte de Dobby es una de las escenas más bellas. Te explican que nunca se había enterrado un elfo doméstico. Sí. Es tratado que en el libro. En el libro le preguntan a. O sea, Harry empieza a excavar la tumba. Y sí. No me acuerdo quién llega. Como para desahogarse, ¿no? Sí, como para sentirse. O sea, que está haciendo algo por su amigo. Y le no me acuerdo quién llega. Como y dice respeto. Que el duende le dice que nunca había visto un mago hacerle una tumba a un elfo, ¿no? Que otra cosa, o sea, que también qué pedo, ¿no? Sí. Las primeras palabras de Dobby cuando vio a Harry y las últimas, o sea, las primeras y las últimas palabras de Dobby fueron Harry Potter. Uh-huh. Y es como aquí, así como dice Carlos Aldaña, aquí yace Dobby, un elfo libre. Sí. Y así decía su tumba, aquí yace Dobby, un elfo libre. ¿No he visto la película? Sí, es cierto, dice, ¿cómo olvidarlo de Dobby? Nunca ha querido matar, solo quería mutilar o causar un daño severo. Morir gravemente, sí. Y te ataca de risa porque dices, no manches. Ese momento de risa, ese momento bonito, antes de... Se muere. Sí, dice Dani Moreno, dice, la película no lloré, en el libro lloré días. Sí, no. Sí, fue. Yo fíjate muy, que cuando de las muertes que llevamos hasta ahora, lloré más la de Sirius, y luego la de Dobby y hasta el final la de Dumbledore. ¿Sí? ¿Yo sabes cuál? No, pero eso sería adelantar. ¿No? Ah, sí, de hecho yo también. Oye, yo también estaba. Pinches jotos. Yo nunca he llorado en ninguna película, ni las de Harry Potter, que son mis favoritas. Ni la del Cuervo lloré. Y eso que esa película es hermosa. Yo lloré con Batman. Yo lloré con el Star Trek. Es que Batman 2 es. No, con la 3. Ah, con la 3. Ah, oh, bueno, es que también el Harry, cierre de. Con Harry 7. Yo lloré con Superman. Con Superman me aguanté. Don't talk with the hand. Ah, sí, ya no. Sé, que le dice, no ando pedo, ¿no? No, Dani, no. Chocado, ojo loco, no la sentí tanto, fíjate. Ojo loco. No, sí, es que en el libro sí se siente muy triste. Yo no sé por qué. Es que. ¿Sabes también cuál me dolió? La del gemelo. Oh, no. Era la que yo no quería decir. Sí, lo. No, yo pensé que decías la de. Pero bueno. No, esa me dolió de verdad en el alma. En el alma, o sea, fue al que más le lloré. Cañón. O sea. ¿Por qué, Santo? ¿Por qué? ¿Por qué, Rowling? 214 corazones, amiguitos. Oigan, por si no, wow. Se han percatado. Oigan, denle otra vez corazoncito hablando de eso. Vamos a decirlo. Vamos rompimos récord, ¿no? De corazoncitos. Sí. Nunca habíamos tenido tantos. Nunca. O sea, una vez llegamos. Ay, no, ponle la carilla de Obi. Obi por mí, o sea, wow, Obi, no. Traigan una seguida, pues, chavos. Es que Pau nada más estaba así. No. Pues no sé, estaba bien. Corazón malherido. No. ¿Qué estoy diciendo? Ya estoy. Pues, sí, ¿qué onda? A los que no le han dado corazoncito acaban de entrar o no se han percatado. Ahí arriba. Hay algo. Hablaremos hasta la 2 de eso, ¿quién? Pero hay algo que tenemos que decir de esa muerte. De la que no creían que dijera, pero ya dije. Pero esperaremos. Sí, una no semana esperar, más. Y luego, pero el funeral de Dobby es empezando la parte 2, ¿no? No. Espera, no. Inicia con, no, la 2 inicia con... Están en la, de la casa. Dice buen cabe. Ya llevo una hora dando puros corazones yo solo. Con Voldemort obteniendo entre comillas el poder de la varita. Ah, cierto, que la saca de la tumba de Dumbledore. Exactamente. Que hace una exhumación. Ahí sí. ¿Cómo se dice? Ufanando o profanando. No, profanando. Ahí sí dije, ya fuck it, ya nos llevó la chingada. Ahí en esa parte. Porque cae el rayo y el yo tengo el poder. Oiga, y no soy marina. Ralph Fiennes, no juegues. O sea, creo que no hemos hablado de él. No han hablado de él. ¿De quién? No, no hemos hablado de él. Es que salió por primera vez en la 4. Así es. No. ¿Ralph qué? Ralph Fiennes. Es Voldemort. Ah, ¿el actor? Sí. No, Voldemort es Tom Riddle. No, bueno, pero hay no, Charmin. Lo que yo sabía es que a lo largo de todo Harry Potter hay varios actores que interpretan a Voldemort, ¿no? Es este, el que hace como, a Quirrell, bueno, es como un Darth Vader, la ¿no? La nuca de Quirrell. Ajá, exactamente. Que es este, uno y hace la voz, otro hace el cuerpo. Y de a partir de la 4, porque en las otras no sale, en la 2 y en la 3 no aparece. No, en la 2 sí sale Tom Riddle. No, pero me refiero la nariz y esas cosas. Ah, bueno, a partir de la 4... Es cuando ya regresa. A Ralph Fiennes. Ajá. Y la verdad es wow, o sea, el dice, bajo... dice que se pronuncia Fiennes. Ah, sí. Así más. Fine, Ralph fine, fine. Fiennes. Very good, very good. Very good. O sea, tiene esa cara de malo, hasta es Hades. Ah, ¿el dios de la muerte? Sí. En Hades Titans. No, a mí hay que ser un Hércules. ¿Un Hércules? Sí. Un Hércules, es la, creo que es la primera película que recuerdo haber visto. Ey, esto, ay, esto va ahí. Está, está bien lejos. Bueno, el punto es que, por ejemplo, cuando salió en 007, la última Skyfall, yo pensé que iba a ser malo, porque lo asocias con esa cara de malo. Sí. Que tiene. Pero bueno, Ralph Fiennes. Es the fucking. Fine. Very good. ¿Se acaba ahí con Dobby? No, se acaba en la tumba, cuando va Voldemort. Pero de la escena de Dobby pasan a la tumba. Oye, ¿te imaginas que te hubieran dicho, pues hasta aquí llega Harry Potter, aquí se acaba, o sea... Ya, Voldemort ganó. Qué trauma. Lo bueno es que hice parte 1, porque... ¿Qué? No... Pero sí, bueno. O sea, la gente dice, ya se va a acabar, ya hasta aquí fue. Oye, Ralph Fiennes de la rifa de nazis, sí, cierto, es el malo de la lista de Schindler. Ajá. Wow, esa película es hermosa. Sí. Wow, tantas cosas. Tranquila. No hiperventiles, por favor. Estamos en vivo. Gracias. Pues ya, se acabó. Ay, ya. No. La primera parte. Que sí, no lo teníamos pensado, pero... Nos y eso que no picaos. Y eso que no hablamos de noticias, sí, porque nada. Imagínense, este sería un score de 4 horas. Estaría chido, pero nos corren. Sí. No, bueno, ya saben que no, pero Don Bruce se le terminamos para, con tres escuchándonos y somos nosotros. Dice el buen cabeza, la rifan bien chido. Ah, no, no vi la N. El tema de Zelda, dice Carlos Saldaña. Creo que sí, claro, aquí claro. Una selección musical. Ay, saludos a Natalia Torres, que también nos está escuchando. Natalia, gracias. Un abrazo caluroso. ¿Se acuerdan que les dije que tenía un compromiso? Ajá. Sí. Oigan, estamos a 268 corazoncitos. Nunca habíamos hecho tanto. 300, todo el mundo va a darle corazoncito al Power Podcast. Spartans, which is your office? Yo se lo levanto la tonight, we're dying in hell, ¿o qué dice? Tonight, we're dying in hell. Kitchen. Muy bien, wow. Solo 20 más, vamos. Se dice puede. Dice Lau, con la que lloré más fue El Padrino, al leerla y verla. Estamos hablando sobre El Padrino es mi trilogía favorita. Bueno, las primeras dos partes, la dos es una bomba increíble, Lau. ¿Bomba? Wow. Es así como... 6, 3, 2... ¡Dos! ¡Wow! ¡Feliz 300 corazoncitos de pronto! ¡Bravo! Un aplauso también. Un aplauso para el amor. Y para ellos, ¿no? Que también nos hicieron llegar a estos 300 corazoncitos. Gracias por escucharnos y por... ¡Wow! Ya se emocionaron aquí. Los esperamos en... Dice Lau que no, El Padrino de Harry Sirius. ¡Ah! ¡Wow! ¡Sirius! Igual que yo, que o sea, yo neta cuando Sirius, no, es que... Es que Sirius no estaba destinado a vivir feliz con Sirius. ¿Por qué no mataste a Rowling? ¿Por qué? Porque no quería que ni tú ni Harry fueran felices. Exactamente. Yo al chile, o sea, yo siento que Harry al final, incluso hasta este punto, incluso en puntos más atrás, ya tiene severos traumas. Yo, no, Harry está tocado de por vida. Pobrecito. De por vida. Yo de verdad. Se debió de haber sido autista o algo así. Increíble, increíble que. Exacto. Oigan, pero al final, ¿cuándo es cuando se despierta y ve que no tiene piernas? No se crean. Dice, sí, es cierto, saludos a Oscar, dice, Sirius era lo más, es el personaje favorito de Oscar. Es que Sir Gary fucking Oldman, que también lo recuerdo por su papel en el especialista. El profesional. Uf, esa peli está bien buena, dude, el final. Saludos a todos. ¿A todos? Ya sé. ¿A tocar qué? La del... ¿cómo se llama? De Natalie Portman. Ajá. Y Jan. De Reino. Joven. Sí, sí la has visto. Sí, y sale Gary Oldman, que es el malo. Traje blanco acá. El profesional. Michael Jackson. Es un matón. Smooth Criminal. No me acuerdo. No manches, es malísimo. Viendo la imagen, malo. Dice Reimer. Saludos hasta Guatemala. Dice, no se les olvide que en inglés es The Cleaner, ¿no? ¿Mande? No, la película es The Cleaner en inglés, ¿no? No, dice, ibas primero a leer Reimer Ghost. ¿De qué? Sí, él nos escucha desde Guatemala. ¡Wow! ¡Un saludo hasta Guatemala! ¡Somos internacionales! ¡Fuck yeah! Un saludo caluroso desde México. ¡Yeah, man! Sí, él también lo conocí en Carrelatina. Y fíjate que podría ser de esos que entramos en etapa de negación, porque de verdad, no tengo ni idea. Sirius, o sea, yo siento que me identifiqué realmente con Harry cuando me di cuenta que... Ay, no. Tenía alguien ahí que de verdad veía por él y lo cuidaba. Oye, nos dice Iván Chadix, no se les olvide que Ralph Fiennes también salió con Jennifer López en una película. ¿En cuál? Creo que es Ralph Fiennes con P-H-I-N-N-S. ¡Ay, Mavi! Saludenme especialmente. ¡Hola, Mavi! ¡Un abrazo caluroso! Te ando escuchando desde que vi los comentarios en Facebook y me tienen risa y risa. Eso está claro. Somos unos amores. Traemos ritmo, traemos. Dice Jules que es Made in Manhattan. ¡Oh, sí! ¡Sí es cierto! Oigan, ¿cómo se llama esa película de Gary Oldman? ¿Cuál? Esa, sí. La de... ¿Quinto elemento? No. No, está en el quinto elemento. Sí, dude, es el malo. El de que de tanta presión empieza a sudar sangre. Fíjate que está en Netflix, la voy a ver. Pero ¿sabes qué también tiene que cierto, ver? Cierto. No pueden decir que les gusta Gary Oldman si no han visto Drácula de Bram Stoker. Sí, no, se acabas de pegar una. Que sale también. Bueno, la verdad, sí pueden decirlo. ¡Alto total! Hay que hacer un especial de Gary Oldman. Sí, definitivamente. Pero, sí. Pero ese va... aunque eso lo deberían hacer mis amiguitos de sonido directo, para que les digan por ahí. ¿Y ese va antes o después que el de Daft Punk? Es que ¿o qué show? Oye, sí es cierto, el de Daft Punk. Pero es que tenemos que terminar con Harry Potter. Sí. Claro, dice Dani que por qué no le mandan saludos a ella también, que está comentando desde hace rato. Ella nos escucha desde Uruapan, Michoacán. Un saludo. ¿Desde dónde? Uruapan, Michoacán. Un saludo hasta Europa, Michoacán. Hasta Europa, Michoacán. ¿Cómo se llama el parque donde están? No, ese es el Pátzcuaro. Europa, amiguito. Europa, no seas prieto. No seas prieto. Es que me fue quemada. Oigan, ¿iban a decir notas? Gonorreo, ¿vale? Tienes una nota, ¿no, Tito? Claro, sí. Claro que tengo notas. Pero ya acabamos de hablar de Potter, ¿verdad? Algo que... Dice Jean-Baptiste Manuel Sorg, sí es el malo del quinto elemento. Sí. Pero, vela, esa película que te decimos con Natalie Portman y Gary Oldman. Sí. La veré. No, mañana no. A lo mejor ya la has visto, la pasaban en Canal 5, Cine Permanencia Voluntaria. Cine Permanencia Voluntaria. Presenta. Una película de Gary Oldman. Yo terminaba a las 12. ¿Qué? Pero bueno. Ya. Pues bueno, algo que nos falte mencionar de esta primera parte de Harry Potter. Algo que digan. Creo que no, que nos hicieron mucho esperar. Claro. De la primera parte a la segunda es un año y medio, ¿no? Más o menos. Año y medio. Sí, es como un poco cruel eso, pero ni modo. Porque no todos pueden ser como Peter Jackson. De vez. Bueno, es que Peter Jackson es el mi rey de las. Que de hecho, adaptaciones. Puso una foto donde sale con Gandalf. Con Ian McKellen. Gandalf. Y dice: la última escena, acabamos de filmar la última escena con Gandalf de toda la serie de El Señor de los Anillos, de todo el mundo de Tolkien. Sí. Es un momento muy bien emotivo desde 1999 que esto empezó. Y sale el vato así casi llorando, y Ian McKellen también llorando, y yo casi estaba llorando ahí enfrente de la computadora. Ah. Oiga, también hay que tomarnos el tiempo para enseñar los anillos, ¿no? Claro, yo sé que para Ian. No, ya me los imagino. Que tengas 14 horas de Señor de los Anillos. Oigan, también saludos a Ardillillo Jack, que nos escucha, bueno, vio el link de Twitter y nos está escuchando. Y dice, no manchen. Estamos por llegar a los 500 también, No jueguen, están locos, ¿no? Yo sé que el ejército Pwner Podcast lo puede lograr. ¡Pwner Army! Y recuerden que por cada corazoncito, salvamos a un bebé de las garras de un dementor. Dice Cabello. Venga. Gandalf, Dumbledore y Magneto. No. Gandalf. Por poco, Gandalf es Magneto, pero no es Dumbledore. No, es otro actor. Creo que sí estuvo en el casting Ian McKellen. Pues hubiera sido. De hecho, es gay. ¿Ubicas esta playera de Harrison Ford y de ya, que dice yo soy Harrison Ford, Indiana Jones dice get over it o algo así. La otra, la de soy Gandalf. Ajá. Pero hasta la misma, ¿no? Es roja con las letras negras. Blancas. 500 corazones. Wow, ¿ya? Oye, ¿en serio? Dice Julieta que te lloras por todo, Asaf. Yo lloro por todo. Ponte a llorar. La mosca se murió en mis manos. Uy. Y yo tenía familia. ¿Qué ibas a decir, Tito? Ah, sí, la nota. ¿Qué creen? Que pues hubo una actualización de Vine. Que adivinen qué. Te permite hacer rebinds. O sea, algo así como retuitear o como rebloguear en Tumblr. Eso está chido. Sí, está. Mándenme un Vine donde hagas un rebind de un Vine que. Eso explicando que hay un rebind. Esos son añadidos, nunca los piteros de Instagram que te meten video. ¿Para qué quieres video en Instagram? Pues de hecho, sí. Yo, bueno, para los que no me siguen en Instagram, yo utilizo Instagram para fotos solamente y posteo muchas fotos. Don Charmín, amiguito. Soy Don Charmín en todas las redes sabidas y puede ver. Excepto en Google Plus, ahí sale mi nombre. Ahí sale Jorge Rodríguez. Te voy a dar unos zapes. Con las llaves. No, y eso que no dije el otro es... ¡Ah! ¡Se crean! Bueno, volviendo a la nota de Vine, ahora como que tiene unos canales. I'm done. I'm leaving this room. I'm done, just... ¡Dare you, motherfucker! ¡I double dare you! Bueno, ya se fue Jorge. Ay, otra vez. Casi. Ya sigue con la nota. Hay 15 canales nuevos que vienen así como de gatitos y hay otro que son como los videos virales que hay en Vine. Entonces está interesante. Yo opino que el Revine está chido porque puedes como que compartir los Vines que te gustan. Y así como que darles más. Pues. Ya sí. Más alcance. Pues ya podías darles como like o el corazón y se quedaban registrados. En ¿no? tus likes. Ajá. En tus likes, entonces. Check that as for me. Oh, girl. Vamos a ir. Y pues, ¿qué más? ¿Qué quieres comentar tú de Darkness? Ah, la super edición especial. Pasadísima, de veras. No, la quiero, la quiero. Es una edición especial de la trilogía de Nolan, de Dark Knight. Viene con el Batpod, viene con el. Wow, en el chat están locos con. Y viene con el Batimóvil. Viene obviamente los Blu-rays, vienen, no sé si son posters o son no vi las imágenes y aparte viene un librito así donde te explica un chorro de cosas. Es una cosa orgásmica para todos los fans de Batman, para los fans de Batman de la trilogía de Nolan. ¿Y no has visto qué precio tiene esta? $999. O sea, unos 1300, 1400 pesos. $99. $99. Sí, $99. ¿Me van a dar un traje de Batman en la caja o qué? Bueno, está bien chido. No, pero son empresas, son como 1300, 1400 lo que van a dar. Obviamente es edición limitada, va a haber solo muy pocas. Así que en cuanto puedan, ahorren y pídanla y presúmanla porque está hermosa todo ese paquete. ¿No es esta edición chafa que te venía el casquito y la película 3? Esa, fíjate que estaba chido el casco. Está chido, sí, no, digo, porque te esperabas la trilogía completa. Ajá, pero sí, yo tengo la trilogía nada más así en un paquetito con un librito con un poco de cómo hicieron las películas y así. no es la gran cosa, pero están ahí las tres. Me hubiera gustado más que el casco hubiera venido con las sí, con tres, la que solo con la de Dark Knight Rises. Y es que creo que nada más viene con esta porque es el casco que está roto, ¿no? Dice Cabe, pasa una imagen. Cabe, puedes encontrar la nota completa en Plusbits, plusbits.mx, el blog de cultura digital, ocio digital, tecnología, música, cine, herramientas, cultura japonesa. Y creo que ya es todo. Vete a la ñonga, todo eso tienen. Oigan, vatos, no, pedo, hombre. ¿Y sabes qué? Van a ir a Campus Party, ¿no? Oh, ¿y sabes qué? Cubrieron el Corona Music, pero con todo y entrevista, pases VIP y todo, ¿no? Andan con todo. No, oigan, dice Mimi que se pasa a retirar. Que buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, Mimi. Gracias por aguantarnos un ratito. Y también nos dice Jules que no sirve de nada la aplicación, digo, la actualización de Vine si tienes el beta de iOS 7. Pues en realidad el beta de... ¿Por qué instalan el beta? Espérense que esté bonito. Está chido. Es que yo lo tenía por... ¿Por qué instalaste? Pero ni desarrollaste nada. Dice, ay chavo, ya trabajo, ya no estoy al tanto de Face ni de la compu, pero hoy solo me conecté por el phone. ¡Es éxito, cabrón! ¡Chido! De la banda Pooner. Saludos. Es de la... Oigan, ya llegamos a los 600 también. Yo no lo conozco, pero me quedé. ¿Saben qué? No quiero pedirles más, pero... Ya déjenlo ahí, no vayamos a llegar a 666. Y se caiga aquí. Se les caiga el stream. Ya es la medianoche, algo puede pasar. Sí. Es como si. No, tenemos que dar a las 3:33. Ah, sí, las 3:33. ¿Vieron eso? El exorcismo de Emily Rose. Oh, no, sí, quiero. Te quedas traumado. No, si un día te levantas a las 3:33. Te lo juro que después de verla, este mismo mes me levanté 5 veces a esa hora. O sea, o cerca de esa hora. Y decía, Charmín, duérmete, Charmín, duérmete, Charmín, duérmete. Y de repente sentías que se te subía el muerto. Y pero no, dicen que muchas de esas de las cosas que pasaban en esa película eran verdad. O sea, sí, está basada en hechos reales. Exactamente, o sea, que están. Pero hay hay una escena en donde a las 3:33 de la mañana pasan cosas feitas. Qué miedo. Entonces ya ves la película y te despiertas a esa hora en la madrugada o te quedas despierto hasta esa hora y es como... que ya sean las 3:34. No es tanto de miedo, ¿eh? O sea, sí. Oigan, sí, ¿ustedes no juegan el juego de los Simpsons? Ajá, pero es el que es como tipo... ¿Farmville? Algo así. Es como una pequeña ciudad. ¿Como Cityville? Ajá, sí, pues ese tipo de juegos. Para que lo jueguen y me ayuden a ganar dinero. Simpsons, Tap It Out, champ. Dice Itzel que la hora peligrosa donde te dan más ñañaras es entre 2 y 3 a.m. Fíjate que sí. Los retos que vean. Es como viernes 13 a las... ¿Sabes a mí que me da miedo? Que de repente estoy solo, pero veo esos memes de que está la cara así, que dice, tu mamá te habla arriba. Tu mamá te habla baja, ¿a dónde vas? ¿O a dónde corres? ¿Arriba o abajo? Entonces te quedas así como de... Uy, con todo apagado. Fíjense que yo traía un minuto de RAM para esto. Venga. A ver, échalo. ¿Y luego? ¿Dónde crees que estás? Pues últimamente, por algunas necesidades, tuve que estar buscando algunos tutoriales. Yo soy más de los tutoriales escritos con imágenes de capturas de pantalla o de lo que tenga que hacer. Oigan, no voy a nadar más de 666 likes. Tenemos que dejar esto. Perdón. Y no encontré tutoriales escritos de lo que buscaba. Entonces tuve que recurrir a los tutoriales en... Ya se pasaron. Es que como que dos personas. Sí, 666, sí. ¿Quién fue? ¿Quién está seguro? El diablo. ¿Quién fue el culpable? Dentro de oye, ustedes. Like 600. Ya me gané. Bueno, Charmin. Sigue con tu rant. Se me fue en el 666. Fue un tutorial en YouTube. Y da la casualidad que la gente en los tutoriales en YouTube gozan de poner música electrónica a un volumen alto. Y aparte su voz grabada de... Sí. Está la música y luego el tipo de... Pues ahora vamos a proceder a... ¿Retirar el teléfono? Y dices, ¿qué pedo? ¿Qué estás diciendo? No, pero te respiran en el micrófono de... Ahora, está en la carpeta mis documentos. Inicio mis documentos. Como si no supiera dónde está esa carpeta. O sea... Oye, pero les... No es clase de Zumba para que pongan esa música. Hola tíos, bienvenidos una más a este no. video. Y también los güeyes que usan bienvenido, yo soy el anticristo 666. XD. Y con esta voz de Loquendo, ¿no? De... Sí, no, es horrible. En el tutorial pasado hemos visto cómo crear una carpeta en tu escritorio. En este tutorial vamos a ver cómo hacer una base de datos desde cero. Sí, no, o sea, yo entiendo que hay gente que de plano sin, o sea, no sabe nada de computación, no sabe nada de la computadora. Y si es de inicio, programas, así, y dices, pues está bien, ¿no? Pero hay temas que están muy avanzados y que por ende ya sabes muchas cosas. Entonces, a lo que vas. Dice Jason. Hola, culeros. Hola, culeros. Les habla el anticristo 666666666. No, hoy vengo a criticar esos repajas que son reggaetoneros, que no sé cómo mierdas están en esta tierra. XD. Ajá, ajá, ajá. Que seguro eres metalero y por eso no te gusta. Ya sé. No. También de la mala edición, ¿no? Que usan siempre. Sí. No, y luego están haciendo el tutorial. El tutorial. Y en vez de hacer una captura de pantalla en foto o en video, están grabando con otra cámara y pues tu pantalla es fea. No es retina display y se ve oscura de una parte y luego se ven estas líneas raras. O sea, yo sé que hacer un tutorial es difícil. Es pesado hacer capturas de video de tu pantalla, es muy pesado, quedan chingos pesados. Pero si ya estás haciendo algo, hazlo bien, ¿no? Sí. Es una ley de la al vida. Al menos no te ha tocado el de sitios y entonces el siguiente paso, ¡Juan! ¡Saca la ropa! Que me está llamando mi madre. No, o de los que no tienen para micrófono y abren un blog de notas con Arial sí, 70 y te escriben. Sand, sí. Ahora vamos a. Ahora oye. Van a ver cómo lo hago. Ajá. Y lo ponen. El tutorial. La verdad. Si van a hacer un tutorial, mejor háganlo escrito con capturas de pantalla en imagen. Sí, es mejor, claro. se entiende. Y usen los términos correctos. Por favor. Chicas, sí, plugins. Por ahí les vamos a dibujar un tutorial en video de cómo no hacer tutoriales. Y bueno, eso era lo que me quería quejar hoy. Algo de lo que se quieren. Carlos Aldaña. ¿Te sientes mejor? Sí, me siento mejor, muchas gracias. Qué bueno. Esto es más barato que terapia. XD. ¡700! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! Para todos aquellos fans del podcast, vayan al episodio 2. ¿Sí? O el 1, es donde sacamos ese meme. Escuchen 1, 2 y 3. Por ahí está el meme de Josué. Me estoy también gritando. Sí, lo ponen en el 2 porque me acuerdo que yo no sabía. Yo llegué y no entendí el chiste local y pusieron el video. Para los que no sepan de qué estamos hablando. El cacahuatazo también es viejo. Oigan, ¿qué más teníamos memes? Y la risa de Elisa. La de Parra. Y la de Chompi, ¿no? También. No, es al revés. La de Parra es como. Y la de Chompi es más. Más de voz de Chompy. Es que hoy no se conectó Chompy para hablar de Chompy. ¿Por qué no se conectó Chompy? Es que la película de Harry Potter tiene unos pedos muy cabrones. O sea, con Superman apesta. Ay, antes de que nos vayamos, si quieres saber cómo es alguien, mira de qué manera trata a sus inferiores, no a sus iguales. Sirius Black. Ah, claro. Una imagen que nos compartió Lau. Pero yo me voy con esta frase de Miguel Luis que dice: pero el corazón es lo que se arruga, no el corazón. No, Daddy. Hay que levantarse temprano para levantarse temprano. Ahí va, Miguel Luis. Vamos a despedirnos con unas frases de Miguel Luis. Que las ponen en. ¿Se han visto, no? En. ¿Cómo se llama? Esta sección de XH de Rubés, ¿cómo se llama, Oscar? Oye, dice Dani Moreno, soy comunicóloga y solo sé editar videos en Camtasia, así bien chulo. Yo solo les voy a decir, would you like to disfrute? De Miguel Luis. No estoy para decirlo ni ustedes para leerlo, pero Carlos y Cabe hacían videos así. Videos. Checa, ahí va. ¿Cómo disfrutamos nosotros el otoño aquí en Acapulco, en la Ciudad de México? Gaby. Oye, dice Gabriela Rosas, Paola, los van a demandar por estafadores, la llevaron con excusa de que hablarían de Harry Potter y pues ya nomás no. Pero ya hablamos bastante. Dos horas y media de Harry Potter. ¿Quién dijo eso? Es que es la primera vez que escucha el Poner Podcast. O sea, explíquenle, Gaby, miren, en pocas palabras, como hay gente que es el Poner Podcast. Hay gente que aquí no nos ha escuchado antes. Poner Podcast, sí, bienvenidos. Es un podcast que lleva como título... Son tres amigos que se ponen a cotorrear, el nombre, ¿no? El nombre de una película. Normalmente es una saga entera la que nos aventamos y hablamos primero de la película. Por ejemplo, ya pasamos por las de Batman. Iniciamos Star Wars, Batman, Volver al Futuro también. Batman, Volver al Futuro, Toy Story. Y empezamos ahorita, estamos terminando Harry Potter. Claro. Hablamos. Parte 1. Hablamos de la película primero y luego hablamos de noticias y hablamos de cualquier cosa que se nos cruce en la mente. O sea que hace mucho tiempo éramos libres y no teníamos esa libertad, pero... Ah, sí. Dice, frase de Miguel Luis, dice, pero... Dice que es como la quinta vez que los escuchan. ¿En serio? No sé de dónde. ¡Mentira! De verdad, pero siempre hablamos primero de la película y luego ya de la película, noticias, cuando se puede, Minuto del Rant, y cuando se puede, vamos de bolita. Yo te explico, amiga. Son tres vatos que están disfrazados de vatos. O sea, es así como ventaneando, por ejemplo, tenemos a Pedrito Sola, a Pati Chapoy. Yo soy como... Mayonesa McCormick. Que yo soy como el bisoño aquí de la tecnología. Sí. Somos, en realidad somos María Antonieta y su hermanita y Asaf. Yo soy la hermanita. En realidad son tres señoras chismosas tomando el té, pero no hablan de gatos. Sí. Hablan de videojuegos y cosas de computadoras. Ah, mira. Y cuando puede, divagamos un poquito, ¿no? Solo un poquito, pero un poco, no mucho. Eso es mejor que los gatos. Claro. No hay nada mejor que los gatos, amigo. No hay nada mejor. Dice Cintia Quiroz, saludos. Saludos, qué bonitas Cintia. Voces. Aunque fíjate que los... Esta es qué mi voz de más cerca. Hola. Fíjate que los perros, los pugs, empiezan a darle pelea a los gatos. Los pugs siempre han sido bonitos y los pugs siempre han dado pelea. No, pero en internet. ¿Cómo se llama el perro de aquí? Mira, ese perro está bonito. Nunca van a destronar a los gatos. Esa raza, no sé qué raza es. ¿Cuál? ¿El Achika Wampus? ¿Qué raza es? El perro de Akira. Ajá. Ah, es este... Ay, ¿cómo se llama? Está bien cagado. Sí, que es como Hashiko. Sí, eso. Bueno. ya. Ya salió la amenaza. Voy a abrir las puertas de mi casa, Carlos, porque Jules Moon es un amante de los gatos. Definitivamente, dice, y siempre lo digo. Espera, dice... Dice Dani Moreno, no sé de quién es la voz freshisha masculina que se escucha ahí, pero suena un poco bien. A ver, ¿fui yo quien leyó el comentario? O a ver si... Hola, o seré yo el invitado sorpresa. Ah, Akita se llama, Akita. O sea, ¿qué tengo voz Akita? O sea, ¿o no? Wey, o sea, oh, no, güey. Yo se las abro. Dice, y no. También las puertas. Creo que Charmino era. No, yo no era. Dice que no. Es Asaf, yo que es Asaf. Sí. Asaf es el que habla así, Zaporrules. Charmin habla así. ¡Hola! Y Tito habla así. Hola, yo hablo así. El otro, no, pues no. El otro, ese, el que no. ¿Cuál? ¿El que dijo que esto era como ventaneando? O el que dijo de las computadoras. O el que dijo de los gatos. Ah, no, dice que el que habló de Harry Potter. ¡Ah, no! Pues ¡no! Sí. Y que tiene dos ojos, ¿no? Y que le gusta la magia. Pero todos ahora vamos a hablar con blogs de Robert Rodriguez. Sí, ¡Robert Rodriguez! Ya no den corazón. ¡Oh, sí, déjenlo este te pudo! Sí, ya. Oh, ¿quién fue el gracioso? No, se cae. Bueno, como que entre más les decimos, más le dan. Pero está padre, nunca, creo que... Siempre lo digo, pero este es el como clip owner más exitoso. Gracias, Pau, por... La verdad, por levantarnos el rating. ¿Army? ¿Sí? ¿Eso? El Powner Army. Tuvo mucho que ver. Porque, de hecho, estaban comentando a Jules y Cabe que ellos llevaban como una hora dándole corazón malherido. Seré tu amante, bandido. No, Dios mío, no. Deberíamos, todos tenemos un déficit de atención muy cabrón. Pero está chido. ¿Cuántas personas no te cuentan cómicos, una historia? Híjole, no tiene una idea. Uy, pero uy, yo quiero hacer un especial, bueno. Hay que armar la lista de las películas de yo zombies. Yo creo que empezaremos con las de George R. Romero. Exacto. O sea, una saga de Powner de puro zombie. Yeah. pero no acá. Ah, bueno, yo pido Plantas contra Zombies. Y... Resident Evil. ¿Qué dice? El mal. Está dentro de ti. How el to go viene y se to hell. De tu cuerpo. Definitivamente. Los japoneses descubrieron que a través de las fibras, que a través de tus bocinas escuchando el Pwner Podcast, oye, a ese quedarás maravillado y nunca lo dejarás ir. Se le está dando como un ataque mientras dice un ataque eso, ¿no? Epiléptico. Ajá, de la epilepsia que no se cura. No se cura. Está muy cabrón eso. Sí, sí, sí. Porque la que no se cura es... ¡Wow! Oh, dice Jules, a que llegamos a los 1,000. Oye, pero ha llegado el momento en el que a nosotros, una de nuestras influencias es el podcast multifamoso conocido Score VG, el cual día de ayer le dijo adiós a Daniel Mastretta de su podcast. Entonces, como nosotros somos muy fans, en este momento digo adiós de Pwner Podcast. Adiós también de parte de Pwner Podcast, Mastretta, que no empezó con Score, ¿eh? Llegó como al 30 y algo, pero... Empezó con Atomics, ¿no? No. Bueno, o sea, él empezó a escribir en Atomics y en ese mismo tiempo estaba en Score, pero empezó como en el 30, o sea, no es de la primera brigada, pues. Bueno, pero sí, también. Pero yo me retiro en honor a él, en tributo. Y pues fue un placer haber estado en Pwner. No, pero sí. Pero él se va 2 años. Tú te vas ahorita, pero a la... pero yo regreso la siguiente semana. Ustedes no lo vieron, pero a Saf se le cayeron los pantalones. Yo estaba llorando. Es más, ni con la muerte de Sirius había llorado tanto. Y eso ya es decir mucho. Left 4 Dead, dice por ahí Carlos. Left 4 Dead, sí, es muy bueno. Dead Rising también, Dead dice Rising. El buen Cabe. Verde. ¿Qué otros juegos buenos hay de zombies? Bueno. Last of Us, papá. Last of Us, ya jugué. Ese no es el juego de zombies. Digo, no es un juego de zombies, es el juego. Juego de zombies. Es que por cierto, ahí está la reseña, ¿no? Ya tenemos la reseña. En Plus no Plus. Me acuerdo. A ver. El copy-paste. Por ahí se estaba cocinando la reseña. No, no es copy-paste. No, no te creo. Uno de nuestros colaboradores pudientes nórdicos. Es que sí, sí lo vale. Nórdicos. Que por cierto lo estaba escuchando hace rato y ya no está. No, pero todavía bueno. No, todavía no. Que también para la gente que no entiende el gag de nórdico y prieto, pues es como a partir del 14, 15. 15 mil pesos mensuales y eres nórdico. No, en resumidas cuentas, nórdico podría equivaler a un fresa, slash mi rey, slash pudiente, slash burgués. Slash guapo, alto, güero y de ojo azul. Aunque no siempre pasa. Pero hay nórdicos que se creen así. Yo me imagino al nórdico así barbón. Barbón. Y el prieto, pues es todo lo opuesto, ¿no? Es es bajito. El ñero, el naco, el que compra juegos piratas, el que hace las cosas como no debería, el que usa demasiados wow, hashtags. Wow, 900, ¿eh? 900 likes. Ese es el prieto, ¿no? Es como la parte, pues... Son tan racistas nórdico que en este momento. De hecho, nórdico en... Tenemos... Ah, sí, ok. Julieta lo acaba de definir tal cual. El nórdico es Pau, es una... O sea, es nórdica. Su Mac, con su MacBook Pro, con su carcasa bien cuidadita... no, perfecto estado. Sí, pues hecho, nosotros, con mi piel oscura. Ay, no, y bronceada. Nosotros, una Sony Bayo por ahí. No soy apiñonado. Soy cobre. Es el punto mi raza azteca. No sé qué decir. Quetzalcóatl. ¿Qué pedo contigo? Como el prieto que no quiere decir que es prieto, ¿no? Es que soy güero oscurito. Es que güero hago ejercicio. No, aire libre, yo era que me es como cuando Asher dice que yo era güero y de ojo azul, pero empecé a jugar Smash y me hice prieto. ¿No viste ese episodio? Wow, vamos, sí se puede llegar a los 100. Ya, vamos a llegar a los 1,000. A los 100. Para a los 1,000, sí, claro. Sí, porque y ya. Y todos. Aperlado, como dice George Moore, soy aperlado. Cadena pasión. No. Es como Rush, ¿no? En The Big Bang Theory. Soy canela. Ah, Rush. Mi color es canela. Rush. De chiquito era güerito, güey. Claro. Sí. Es que yo de chiquito era niño Gerber. Piel roja, claro, dice. Como siempre. Sí, gente, o sea, la neta, si eres prieto, eres prieto. Punto. O sea, no. Aunque hay veces que te dan tus ataques de nórdico y a veces te dan tus ataques de prietez, pero yo creo que hay que tener un balance entre los dos. Claro que aquí ves a alguien que no es negro, que es así no sé, piel no tan negra y ya les dicen güero. Ah, sí. Ah, eso siempre pasa. Sí, no, el de los tacos. ¿Qué va a llevar, güero? ¿Qué va a llevar, güero? Y yo, ¿the fuck es a mí? O sea, yo estaba solamente yo más solo que Cuadri y... Por eso a Tito le gusta ir a los tacos porque le dicen güero. Sí, ahí sí me reconoce. Ah, sí. Ya estamos en 953 likes. 4. ¿Quién dijo si eres prieto, eres prieto? Dice, el fresa es el de si eres prieto, con mucho respeto, ¿eh? Pero suena chulísimo el acento. ¡Ay! O sea, sí, soy yo. Más. No me acuerdo quién lo dijo. Yo tampoco no, me acuerdo. Lo dijiste. No, sí fuiste tú, ¿no? ¿Quién? Yo digo que fue Tito. No fue. Es que mi acento es raro porque como que me junto con... A ver, preséntense. A ver. El guarden silencio los otros para que se pueda presentar. Yo soy Ernesto, el host del Pwner Podcast, y seré su guía. O ya fui su guía. Yo soy Charmín, el aquí, yo. No sé qué hago aquí, pero aquí estoy. Ajá. Arroba del Charmín, síganme. Yo soy Asaf, y así soy, así. Creo que fue Tito. Ayer. Sí, Tito, de verdad, dijimos creo. Nuestros nombres para que dijeras el nombre, Dani, no dijeras, sí, fue él. Sí, o sea, ¿qué también pedo? Para los que nos escuchan por... Ya voy a hablar así, ¿verdad? Porque pues, soy el AFA. El AFA. Se le salió lo pretexto, Dani, ¿no? El AFA. También el pobre es más largo de la historia, ¿no? Imagínense que hubiéramos tenido noticias. Porque no, siempre las tenemos, ¿eh? Y que hubiéramos acabado la película. Yo creo que hubiéramos acabado fácil a las 2 o... 3. Pues llevamos 3. Sí, el podcast más largo antes de este era de 2.50 y algo. ¡2! Un like. ¡Oh, ya, muchachos! Ya paren sus likes. Stop a las llamadas. Tenemos stop un like. Tenemos un like. Tú tienes un like, amigo. Es que ya sí sale el 1000, aquí nada más sale uno. Debería salirte 1000K o 1K. Ah, ya salió 1K. ¡Wow! Yo también le voy a tomar foto. Es que esto es histórico, amigo. Yo desde que... Ay, me salió el flash. Desde que estábamos en el primer Pwner, dije, wow, nunca vamos a llegar a los 1000 likes. Sí, y o sea... Esto es un logro. La verdad son la onda. Ya nos salió la ventanita de Achievement Unlocked. Muchas gracias. 1000 likes. Creo que el éxito... que podríamos tener, se lo debemos a ustedes. Ya me estoy poniendo sentimental. ¿Te pone triste y sentimental? No, me pone feliz y sentimental. Sí, pues ya que estamos en esto, la verdad sí, nos juntamos porque se nos dio la gana y nunca pensamos llegar a tan lejos. A sus corazones. Hasta Guatemala llegamos, ¿eh? Hasta Guatemala. Y esperemos que el próximo llegue a España y así. Sí, va a llorar, sí, no. Cierto. Oye, ¿y nuestra corresponsal en España qué onda? Nunca se reportó ni nada. Ah, sí, no, la despedimos ya. No, esa corresponsal. Definitivamente el pobre más exitoso. Oigan, tienen que mandarle saludos muy especiales a Lau. Lau. Estuvo casi todo el programa y les está echando flores. Oye, que aguante, aguantar el Score Pwner. El Score Pwner. Este es el Score Pwner. Sí. Pero oye, Tito. ¿Ese juego lo puedo descargar en mi iPhone? Es físico, puta. perdón el crossover de los chistes locales. Sí. Pero no, muchas gracias, Lau, que estás escuchándonos y sí, que te ríes de nosotros. Porque yo sé que no se ríen con nosotros, se ríen de nosotros. Debe. Dice que habéis como tener 60 suscriptores en YouTube por tus videos de Loquendo, culera. Es hermoso. XD, jaja. Es padre, ¿no? Como que sentir como que alguien aprecia lo o se ríe de lo que haces. ¿Dónde es que dices? Sí. Tito, Tito, nuestro rey. ¿Quién no ponía en esa parte? Nuestro host. Ándale, yo pensé que iba a decir otra. Bueno, muchachos, ha llegado la hora de despedir esto. Como todo buen podcast tiene que terminar, pues es hora de despedir. Lástima que terminó el Pwner de hoy. Pronto volveremos con... Bueno, pues Chamín, muchas gracias por venir a otro episodio. Yo sé que siempre estás aquí y no faltas, a menos de que te dé una gripe de lo más sí, antiguo. Sí, de los... O que tenga que era cuando perdiste tu cuerpo y te claro, sí, no, sí, eso. Ah, hubo un episodio con Charmín que Charmín robot, sí. Que estabas con Skype, Cyborg, ¿no? Cyborg. Era Cyborg, sí, Charmín. Cyborg Charmín. Claro, perdió su cuerpo y conservamos su cerebro y pues lo metimos a un robot, ¿no? Y, pero gracias a Dios lo revivimos con las esferas del dragón, Charmín. Muchas gracias a Shenlong, gracias a Él Estoy Aquí. Kamisama. Gracias a todos por levantar sus manos y darles poderes a Goku. El Gran Kaio. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por darnos esos corazoncitos, por esos 275 comentarios, las personas que se quedaron a escucharnos. ¿Las decimos rápido? Claro, sí, claro. vamos a mencionarlas. A Cabe, que siempre está ahí, a Lao, que llegó y que nos escuchó y nos ¿Qué es la primera vez que nos escuchan? Sí. Uh-huh, un saludo. Muchas gracias. Dani también. A Alfredo Galván, que está ahí, a Carlos al buen Saldaña, Serge, el primo. Que ya había venido al Poner, ¿no? Serge, un saludo caluroso. Reimer Ghost. ¿Es Reimer el que? ¿De Guatemala? De Guatemala, muchísimas gracias saludo, por escucharnos desde allá. Dani le manda saludos, por cierto. Itzel, que nos escucha, es que hace poco subió de puesto en Plus Beats. Sí, es nuestra nueva editoras. Sí, ya tiene acceso a la cafetería y a los baños limpios. Los baños limpios, a Dani Moreno, que critica la voz de Asada. Gabriela Rosas o Rosa. Gaby, mi prima. Oscar. ¿Quién es tu prima? Sí. Sí, yo la conozco. Oscar y Blackman 56, no sé quién sea Blackman. Cierto, es que vi el nombre. Espero que no sea Prieto. O que no sea Prieto. Amabel Vivi. ¿Entiendes? Ay, preciosa, te amo. Gracias por irme. Y a esos cuatro invitadillos que están ahí, que aún están en el closet del Pwner, vincúlense. Salgan, amigos. Salgan, vincúlense su cuenta. Así que va a ser la mancha gay, no hay pedo. Bueno. Y se dice Dani que no te critico. No, ¿cómo crees? No. Saludos a Chuy Huerta, a mi mamá, a mi tía Nancy, a Cristina. A ver, esperen. No. Venga, no. Venga. Reimer, pues muchas gracias, que trajiste a Reimer. A mi perico, Bartolo, que estuvo aquí. Reimer es super geek, de hecho, yo no sé por qué no le había recomendado. Sí, que nos escuche normalmente. A Oscar, saludos a Oscar, que también es super fan de Harry Potter. Él es de las personas más centradas del club de fans de Harry Potter. Para los que están aquí, que vinieron porque Pau les dijo que iba a hablar de Harry Potter, normalmente no nos extendemos tanto en la película. Sí, hablamos claro. Como una hora, hora y media de la película. Hasta a veces menos. Ajá, de la película en turno, y normalmente hablamos de noticias, pues de cultura digital, geek, friki, videojuegos, lo que haya ocurrido en la semana. Aquí venimos y se los comentamos y tomamos en cuenta su opinión. Como dice el buen Zapurrus en el chat, no olviden visitar plusbits.mx, es más o menos lo mismo que hablamos aquí, pero un poquito más más formal, y encuentran otro tipo de noticias también. Y también otro tipo de contenido, ¿no? Otro contenido, hay herramientas muy útiles ahí. Pues también nos dice Carlos Aldaña que es la primera vez que nos oye, lo cual agradecemos mucho. Esperemos que te haya gustado y que puedas estar volviendo todos los miércoles. Podcast todos los miércoles en punto de las 10 de las 10 de la noche. Si no olviden, por ahí pueden seguir al Pwner Podcast, ¿no? En su cuenta de Mixler. De Mixler y también en Facebook, ¿no? De hecho, en Plus Beats está el enlace, ¿no? Al Pwner Podcast. De hecho, sí. Y está la página de Facebook. Claro, que es facebook.com diagonal. PWNerd Podcast. Así como lo está leyendo ahí en el título de este canal de Mixler, así. Oye, ¿no me mandaste saludos a Jules Moore? Saludos a. Yo todavía no terminé. Todavía no terminamos. Todavía no me dejan. Sí, oye, no acabamos de mencionar a todas las sí, personas. Sí, tranquila, Easy Bici. Saluda a Julieta. Ya vieron, me alias Jules Moore. También, que, siempre nos está, escuchando. Muchísimas gracias, ay, Julieta. Ay, Jules, sí. Jules, tienen que saludar especialmente a todos los Pwner. Porque siempre y nos escuchan. Un abrazo caluroso especial para Jules. Para Jules, sí. Además de que también ya se unió al equipo filas, Plus, ¿no? Beats. En la parte administrativa. Ah, okay. Ya tenemos colaboradores, editores y parte administrativa. Qué chido. Cafetería y baños limpios. Para todos los que se quieran ir a Plus Beats. No. ¿No? Para los que llevan más arriba, entonces. No, o sea, exactamente por esto. Para los que se quieran unir a Plus Beats para que sí, le vayan. Sí, hagan méritos. Exactamente, eso fue lo que quise decir. A Ángel Rocha, a Sebas Lee, que también se metió, nada más dejó un comentario, pero también también comentó. Ah, pues fue el que dijo lo del score, que estaban oyendo. Gaby Rosas, mi prima. No sabía que eran primos. Sí. Te lo juro. La quiero. a Lau, que dice, promete seguirlos escuchando, pero que les recuerden, porque... Ah, claro, todos los miércoles en punto de las 10. Generalmente, bueno, no, de hecho, desde que llevamos haciendo el Pounder Podcast, nunca hemos dejado de hacer uno, entonces, siempre. Todos los miércoles en punto de las 10. Aún así faltan dos, siempre sí, estamos. De hecho. Sí, siempre, claro, siempre hay alguien aquí hablándoles. Con el horario estelar de... Estelar, el horario, ¿cómo dicen? Estándar. Estándar, exacto, que varía entre 10 y 10 y media. Pero sí, siempre, claro. Siempre sí, estamos al ahí. Al menos a las 10 ya hay música. Sí, hay pre-show. Que es una música de videojuegos que claro. Nuestro buen Tito nos tiene preparado. Y pues, ¿ah? Ya. O sea, es todo por el día de esto hoy. Esto es todo por hoy. También, Saproluz, muchas gracias. No, a ti, Tito. Gracias por ser nuestro host. Ahora sí le dijiste. Pau, también muchísimas gracias por venir a otro Pounder más. Nos da gusto tenerte aquí. A pues mí me sabes. Da gusto regresar, de verdad. Que... Esperamos tenerte en la parte 2. Claro que sí, en la parte 2 y todo lo demás. Cuando me quieran invitar, ya saben que aquí vengo yo de metiche. Claro, el desenlace final. Gracias a los que me escucharon, que se quedaron hasta tarde. Yo sé que hay muchos que sí se desvalan y otros que no. Familia, amigos que me oyeron, gracias por quedarse. Y que guau, wow, nunca habíamos durado hasta la 1. Dios mío, me va a dar algo. Sale, vámonos. Bueno, pues eso fue Pounder 26. La venganza de los... Ah, no, perdón. ¿De qué? La reliquia. La reliquia de la muerte. La reliquia de la muerte. ¡Pounder Podcast! ¡Pounder! Tiempo, denme un momento. Ah. Perdí el intro. Aquí está. ¡Pounder Podcast! Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. No. ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡Mi Mario! ¡No seas nervioso, hombre! ¡Why so serious! Save one for good! I dare you! I double dare you, buddy!